Shalom a todos mis hermanos. Pues empecemos en esta mañana, mis hermanos. Voy a pedirle de favor a mi hermano Adolfo que nos haga el favor de hacer la oración para que empecemos temprano. Empecemos de una vez la enseñanza, por favor, mis hermanos. Alfonso, mucho gusto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos hoy, Señor, de que nos permites estar de pie, nos permites estar reunidos, nos permites estar disfrutando de un día más en el cual podemos guardar este mandamiento, pero también para que nos permitas sentar en reposo. Señor, gracias porque en el día de hoy muchos no se han podido levantar, muchos han caído en cama, muchos están pasando por momentos difíciles. Señor nuestro, te pedimos por ellos, pedimos para que tú los levantes y les des fuerzas para que sigan adelante. Mira aquellos que están, también te pedimos por ellos que están alejados, separados de justicia, de tu palabra, los que no quieren reconocer, no quieren aceptar de que tú eres un Dios de misericordia y que pueden venir a ti, que pueden buscarte simplemente con obedecer tu palabra. Tu palabra dice que tus mandamientos no son gravosos. Tu carga no es pesada, sino ligera. Señor, te pedimos por ellos, para que también puedan venir a la luz, para que se les abran los ojos, los oídos, y puedan entender, para que se arrepientan, y tú los sanes. Señor, gracias te damos porque en esta noche, en esta semana que pasó, todos estos días tú tuviste el cuidado de nosotros, cuidaste de cada uno de nuestros familiares, de nuestros hermanos, cuidaste de todos, Padre. Gracias, Señor, estamos agradecidos porque tú eres un Señor, tú eres el Señor que tienes misericordia de los buenos y también como de los malos, Señor. Gracias, Padre, porque nos das un día más. Pero hoy te pedimos, permítenos entrar en tu menujá, tu reposo, en esa habitación en la cual puedes tú, Padre, enseñarnos y guiarnos. Queremos hoy, en este día, estar en ese lugar en el cual tú, Padre amado, nos enseñas tu justicia. Pero también, Señor, no nos dejes que nos desviemos, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Padre, a veces ni tú sabes que fallamos, que pecamos, Señor. Perdónanos. Perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades, lo malo que hemos hecho delante de ti. Perdónanos, Señor. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Ten misericordia, Señor. Señor, no dejes que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino queremos seguir atentos, atentos al llamado que tú nos has dado, al llamado que tú nos permites que sigamos caminando ahí en tu verdad, gracias a otros. Señor, gracias por mis hermanos que me presenten. Hay unos que no se han podido conectar, Señor, mira por ellos también. Tú sabes los momentos que están pasando por necesidad. Tú lo sabes, Padre, nosotros no lo sabemos. Y por cada uno de nosotros, Señor, ábrenos el entendimiento para que venga tu palabra a caer en nuestras vidas y lleve fruto, el fruto que tú pides que demos, el fruto, para que la gente pueda ver que en realidad hay gente que quiere hacer la diferencia. Por medio de ti, Señor, solamente lo podemos hacer, por medio de tu palabra, de tu enseñanza. Ya te ruego por mi hermano Alfonso, por mi hermano Esteban, por mi hermana Luz, por todos aquellos que están ahorita ahí en esos lugares llevando la enseñanza. Te ruego por ellos para que deposites la palabra que necesitamos, la palabra que nos instruye y que nos da vida. Señor, gracias por cada uno de ellos, estos enseñadores que han puesto sus vidas, que han entregado su tiempo para servirte. Guarda de cada uno de ellos, de todos los hijos, de sus esposas, sus hogares. Cuídalos, guárdalos, no los dejes caer en la tentación. También líbranos de todo mal. Mira todas sus necesidades, Padre, súplele, Señor. Pero también ahora te pedimos por nosotros que somos tu tierra, los que, donde tu enseñanza, donde tu agua cae, en esa tierra árida que está necesitada de tu enseñanza, esa tierra que anhela la lluvia, que es tu palabra. Nosotros, Señor, necesitamos ser enseñados. Padre, todo esto, Señor nuestro, te lo pedimos en el nombre de Yeshua, tu Hijo. Solamente por Él podemos tener acceso a ti, Padre. Padre, te lo pedimos en ese nombre. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos hoy. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén, mi hermano. Pues espero que así sea, mi hermano. Que nos permita el poderoso poder ser parte de este pueblo, mi hermano. Y nos permita seguir escudriñando su palabra. Con respecto a lo que hemos estado escudriñando día tras día, hemos aprendido. Pues nosotros siempre nos acercamos al poderoso para que nos permita entender. Hemos tenido como parte de la enseñanza o de la doctrina el entender que la palabra del poderoso es verdadera y tiene un matiz en el cual para muchos de los que nos hemos acercado a escudriñar de esta palabra, pues ha sido un camino complicado. El escuchar ahorita a mi hermano Adolfo, el hacer mención que somos esa tierra que debe de ser regada por su palabra. Nosotros vemos la acción acerca de la tierra, vemos la tierra como a través del tiempo vemos como el agua cae, pero nosotros debemos observar que la tierra debe de dar su fruto, debe de dar su producción. En estos días que hemos reunido para celebrar las fiestas y que hemos estado analizando las fiestas, ya sea la fiesta de Pesaj o la fiesta de Matzó, vimos como el día de ayer con nuestra hermana Luz venía señalando acerca de las Mikra Kodesh. La Mikra Kodesh, que son las fiestas que nosotros nos reunimos para celebrarlas. Y nos reunimos para celebrarlas porque son fiestas las cuales tenemos una santa convocación. Todos nosotros estamos viendo una figura, estamos viendo una figura de la palabra Mikra Kodesh, una figura la cual es un ensayo que mencionaba nuestra hermana Luz el día de ayer con el grupo. Voy a invitarlos a que observemos lo que describe acerca de esta Mikra Kodesh, el poder entender un poquito por qué son ensayos, porque son ese tipo de ensayos que hoy en día nos preparamos todos para poder estar dentro de estas reuniones. Porque ciertamente nosotros vemos que a Moshe, en el capítulo 8 del libro de los Hebreos, podemos observar cómo a él se le dice, haz una figura de las cosas que has visto. Entonces vemos cómo Moisés, acerca de lo que él vio, hizo algo semejante o algo parecido de lo que él vio, de lo que realmente tendrá que suceder. Las celebraciones para nosotros son muy importantes. Son muy importantes porque necesitamos observar acerca de estas celebraciones cuál es el propósito, cuál es el fin de las Mikra Kodesh. Porque nosotros, la Mikra Kodesh, que la palabra Mikra viene de la palabra convocaciones. Voy a invitar a que leamos Levítico 23, verso 1 y 2. Voy a invitarlos a que veamos Levítico capítulo 23, verso 1 y 2. Y voy a pedirles de favor a todos mis hermanos que vayamos viendo la expresión que voy a ocupar en esta mañana. vamos a observar no de la letra que está descrita ahí, no la letra que está descrita en esa palabra que trata de transmitirnos. Vamos a imaginarnos acerca de lo que era el templo y vamos a tratar de imaginarnos aquel templo que estaba en la antigüedad, que en la antigüedad no era llamada sino no como templo, sino como el tabernáculo de la reunión. Platicábamos un poquito en la semana con algunos hermanos, porque nos platicaban acerca del diezmo, y nos platicaban acerca del diezmo y nos decían acerca de este diezmo, cuando ellos lo entregaban a los levitas, y mencionaban que por causa de estos levitas no se tenía que dar el diezmo. Y posteriormente nos dijeron que era por la palabra templo. Y yo le comentaba que no era así, que no tendría nada que ver. Yo le comentaba el por qué. Voy a separar ahorita un poquito para que me dé a entender acerca de lo que trato de describir. La palabra templo, una palabra que vino a nosotros a ser introducida en el tiempo del rey David y en el tiempo de Salomón. Es una palabra que en el hebreo la encontraremos como heikal. Pero si en el tiempo de Salomón y en el tiempo del rey David apareció el heikal, la palabra conocida como templo, entonces antes, ¿cómo se le llamaba? Yo le comentaba a uno de mis hermanos, la palabra heikal apareció mucho tiempo después, y al que se le dio la orden de dar el diezmo y estas ofrendas fue al mismo Moisés. Y le comentaba acerca de esto. Moisés, no aparece la palabra templo como tal, aparece la palabra o el Moed o el Mishkan. Así es como aparece en los escritos hebreos. Entonces yo le comentaba, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, no se hablaba de Heikal, se hablaba de lo que se llamaba el Moed o el Mishkan. Y le digo, entonces si no existía el templo, porque ellos argumentan de que el templo, por causa de que no está hoy en día desde el año 70, fue destruido, pues no se tendría que diezmar. Y se tiene una mala idea, una mala aplicación acerca de este tipo de cosas, porque el Poderoso no habita en los templos hechos de manos. Hay un templo que el Poderoso ha considerado durante los tiempos, un templo en el cual no es hecho con la mano humana, pero desde la perspectiva de Moisés dice que estos son figuras de las cosas que habían de suceder o que habían de pasar. Moisés en la figura vio un templo que había sido, que tendría que edificar, pero él nunca le llamó templo. Él lo en los escritos, por medio del padre que le da para que él los escriba, él vio en esa palabra la palabra Oel Moed. Acordémonos que la palabra Moed viene de la palabra Moedín, y el Oel Moed, que le tradujeron como el tabernáculo de reunión, ese lugar. La palabra Oel fue traducida como tienda, fue traducida como el tabernáculo, pero nunca se dio el nombre del templo, que posteriormente le hayan dado el título de templo, pero eso se lo han dado los que traducen los libros. Los autores traducen los libros y le ponen las palabras que ellos creen o piensan, cuando ellos creen y piensan acerca de estas palabras, entonces pues nos hacen un conflicto. Esta es una ligera introducción acerca de lo que trataré de transmitir en esta mañana, para que podamos observar acerca de lo que se ha querido transmitir, y que de una manera u otra se ha transmitido de una manera equivocada, se ha transmitido de una manera mal, porque lo que es el templo, o lo que conocemos como el Heikal, nosotros lo podemos observar, y en la antigüedad no existía esta palabra Heikal, y Moisés nunca tradujo esa palabra en sus libros, la palabra Heikal. La palabra Heikal aparece, vuelvo a repetir, en el tiempo de Moisés. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque nosotros al celebrar las fiestas, la palabra fiesta, Luz estaba explicando ayer, ¿cuál diferencia había entre una fiesta y otra? Nosotros tenemos tres palabras para traducirla del hebreo al castellano como fiesta, pero estas fiestas que se están mencionando son una representación de algo. Cuando nosotros hablamos de las Hag, que veíamos ayer, y esto es muy importante señalarlo, dentro del judaísmo y dentro del mesianismo se saludan en cuando es la fiesta de Yom Teruah, dicen Hag, Hag, Sameach, Yom Teruah. Y cuando se saluda en el Hag, Hag, Sameach, en el hebreo encontramos que se dice Hagag, Hag, Sameach, Yom, Shavuot, perdón. Entonces, cuando alguien saluda en el mundo la palabra, ustedes lo pueden ver en internet, cuando llegue la pista de Yom Teruah, van a encontrar que alguien va a decir Hag, Hag, algunos van a decir Hagag, algunos van a decir Hag, Hag, van a decir dos veces la palabra Hag. En el hebreo no se dice Hagag, dice Hag, Hag, se dice Hagag, Hag, Sameach, Sukkot. Entonces, ellos atribuyen a que todas las fiestas son Hag, pero eso lo explicaba el día de ayer mi hermana Luz. La palabra Hagag, Hag, ya sea Matzó, o la palabra Hagag, Hag, Shavuot, que sería el Pentecostés, o Hagag, Hag, Sukkot, la vamos a encontrar en estas tres fiestas que se hacían anualmente. Las celebraciones se hacían en estas tres fiestas. Estas tres fiestas, todo el pueblo tenía que comparecer ante donde se encontraba el lugar que había asignado el Poderoso para que pusieran el Arca de la Alianza, que era en Jerusalén. Antes, en otro tiempo, fue en Silo, pero posteriormente fue puesta en Jerusalén. Encontramos entonces que alguien cuando saluda así es un error porque no hace diferencia entre la Hag, porque para ellos la palabra fiesta van a decir Hag, Hag, por decirlo, es como si yo dijera, en vez de decir Hag, porque la palabra Muedim fue traducida como fiesta, y como las palabras que vamos a ver, eso es lo que confunde a la gente. Si nosotros vemos la palabra Oel Moed, y es traducida en los libros de Números como la tienda de asignación o el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿por qué en el libro de Levítico fue traducida la palabra Moed como fiesta? Entonces nosotros diríamos, en vez de decir la palabra o el Moed, en vez de haber sido traducido como fiesta de reunión, entonces estaríamos diciendo el tabernáculo de los tiempos. Si nosotros vemos el tabernáculo de los tiempos, y si nosotros vemos ese tabernáculo de los tiempos, vamos a entender por qué le llamaban el tabernáculo del tiempo. Entonces, ese tabernáculo del tiempo, cuando lo empezamos a observar por qué fue traducido tiempo, por qué fue traducido reunión, por qué fue traducido como fiesta, vamos a poder separar el concepto de lo que trata de transmitir esa figura del templo o la figura del Oed Moed. Por eso pido de ustedes que me escuchen, y que traten de ustedes de ir imaginando, por eso hablo de la imaginación, cerrar nuestros ojos, y poder cerrar nuestros ojos y poder ver la figura de un templo, en el cual cuando introducimos en el templo podemos ver del lado derecho, al entrar al Mishkan vamos a encontrar la mesa de los panes, que representan esos 12 panes a las 12 tribus de la casa de Israel. Del lado izquierdo, a mitad del lugar santo, vamos a encontrar lo que se le conoce la minorá o las lámparas, que tiene 7 brazos, la lámpara que se llama minorá en hebreo. Y exactamente al entrar vamos a encontrar exactamente al frente, al inicio del lugar santo, vamos a encontrar un altar del incienso. Es ahí donde se quemaba el incienso. Entonces, al entrar encontramos el incienso, el altar del incienso, del lado derecho encontramos la mesa de los panes de la proposición, del lado izquierdo encontramos lo que se conoce como la minorá o las lámparas. Tenemos en nuestra imagen que seguimos caminando hacia el frente y vamos a encontrar un velo que está enfrente de nosotros, y detrás de ese velo, en el otro cuarto, se llama, en el hebreo se le dice Kadosh, Hakadashim, que nosotros lo conocemos como el lugar santísimo. En algunos pasajes después, en el tiempo de Salomón, vamos a encontrar que esa palabra que se describe ahí, le llamaban esa palabra Debir. Esa palabra Debir aparece también en el tiempo de Salomón y en el tiempo de David, la palabra Debir, pero más que nada de David es en el tiempo de Salomón. A la muerte de Salomón, cuando empieza a edificar a Salomón el templo, le llamaban al lugar santísimo el Debir, porque le llaman el Santísimo, fue traducida como el Santísimo. Entonces, teniendo entonces en nuestra imagen, tenemos el velo y después del velo tenemos el arca de la alianza, en la cual encontramos un propiciatorio encima del arca. Ese propiciatorio, vamos a encontrar a dos querubines que hacen la figura como movimiento, porque están sus alas del lado derecho y del lado izquierdo del otro ángel. Es un asiento. El arca de la alianza es la figura del trono del poderoso. Por eso podemos entender que cuando describen las escrituras que él cabalgó sobre los querubines de los cielos, lo podemos encontrar en el Salmo, lo vamos a encontrar en Ezequiel, lo vamos a encontrar en muchos pasajes que él dice que cabalgó en el libro de Samuel, en el libro de los Reyes, vamos a encontrar que él cabalgó sobre los querubines. Y vamos a encontrarlo porque él se sube en esos querubines y cabalga, el poderoso. Y vamos a encontrar esta figura de una simbología, una representación. Esto todo es figura de las cosas que habían de venir. Nosotros, Moisés, pudo ver cosas, pero no quiere decir que lo que vio, eso era lo que tenía que entender. Entonces nosotros podemos ver que Salomón, cuando edifica, empieza a construir el Oed Moed, ese Mishkan, cuando lo empieza a hacer, vamos a encontrar que él, al hacer este lugar, lo va a hacer de telas, lo va a hacer de madera, lo va a hacer de oro, de plata, lo va a hacer con piedras y telas preciadas y pieles. Entonces nosotros observaremos que la figura del templo es algo que viene mucho tiempo después. Para que me dé a entender, Moisés llega en el 2100 aproximadamente, 2448 años después, viene el pueblo de la tierra de Egipto. Y les da la Torah, pero en 1448, vayan pegando las fechas aquí en el chat, por favor. 2448, cuando se edifica el templo, fue mucho tiempo, muchos años después. En el primer libro de los Reyes, capítulo 6, menciona que fue construido el templo 480 años después. Cuando nosotros observamos la palabra templo en nuestros escritos, la palabra de Bir, que fue como el santísimo o el lugar santo, cuando lo observamos, estas palabras vinieron a aparecer por primera vez en el tiempo de David. 380 a 420 años aparecen la palabra Heikal y la palabra de Bir. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, por eso Esteban decía, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, si él no está habitando en templos hechos de manos, entendamos que estamos hablando de la figura del poderoso, pero el poderoso habita en nosotros en espíritu, no físicamente. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar que él está habitando en nosotros no en una manera física, si es al no habitar en una manera física, tendremos que empezar a entender que él está habitando entonces de otra manera. Entonces eso es lo que nos va a preocupar, o eso es lo que nosotros nos debemos de ir meditando, ir comprendiendo acerca de ello. Entonces necesitamos ir meditando en estas cosas y pensar en estas cosas, que realmente el poderoso nos está señalando una figura que no estamos observando, que no estamos viendo. Por eso él describe, estos son figuras de las cosas que habían de venir. Entonces nosotros, pensando en esto, en la palabra hebrea, vamos a encontrar nosotros algo muy importante. La palabra hebrea nos va a describir para que hagamos separación de una cosa de la otra. Imaginémonos entonces, vayamos teniendo la imagen en nuestra mente. Tenemos el lugar que se conoce, el lugar santo y el lugar santísimo. El Kodesh en hebreo, que es el lugar santo donde entraba el sumo sacerdote para hacer los panes de la proposición, el lugar que entraba tenía una minora, perdón, una un incensario que nosotros posteriormente podremos observar en algunos versículos de la escritura. Este incensario que está estamos observando en nuestra mente, vamos a poder ver que del lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición, del lado izquierdo estaba la minorá. De frente, caminando hacia el fondo, vamos a encontrar un velo. Detrás de ese velo es el lugar santísimo. Y encontraremos el arca de la alianza. Encontraremos donde se encontraba la vara de Aarón. En el arca, la vara de Aarón, estaba el maná y estaba las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Teniendo entonces esta figura, que ahorita nos ha hecho nuestro hermano Armando también para que nos la vayamos imaginando, hay que observar que el Poderoso nos está transmitiendo algo. Acordémonos que la casa de Israel veía las figuras literales, porque el Poderoso les había dicho: sacrifiquen un cordero entre las dos tardes, sacrifíquele y dele muerte, y después lo cocerán y comerán el animal en el transcurso de la noche. Al día siguiente, lo que sobrare se tendrá que quemar. Y él está expresando esta figura de las cosas que son literales, de la figura de lo que ellos están viendo. Nosotros tenemos que verla de otra manera. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de estas celebraciones? El propósito y el fin de las celebraciones podemos observarla cuando nosotros empezamos a observar, a ver qué trata de describir los antiguos. Pero si nosotros no dejamos en claro qué es el Tikal, y no dejamos en claro qué es el Oed Moed, o qué es el Mishkan, si no separamos los tiempos, entonces nosotros siempre nos vamos a confundir, porque siempre cuando hablaba Moisés acerca del tabernáculo de reunión, pensamos en el templo. El templo no tiene absolutamente nada que ver. Por eso cuando yo le decía a este hermano que me decía, es que porque no está el templo, como fue destruido en el año 70, no hay que dismar. Discúlpame, el templo no existía en el tiempo de Salomón. El templo, el Heikal, porque fue llamado Heikal en hebreo, en el tiempo de Moisés no existió, en el tiempo de Josué no existió, en el tiempo de los jueces no existió, en el tiempo del primer rey de Israel, que fue Saúl, no existió el Heikal. Entonces una persona tiene que empezar a entender que no puede empezar a hablar de cosas que no existían o no había. Y en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué y en el tiempo de los jueces se diezmaba. Una persona que viene y te habla de una cosa que ni siquiera entiende ni comprende, es alguien que realmente no merece a veces ser escuchado. Y digo que no merece porque no sea yo injusto con ellos. Una persona que viene y transmite una enseñanza que no tiene bases, que no tiene argumentos, ¿cómo puede ser escuchada? Si alguien le presta atención a este tipo de personas, es porque no ha puesto atención. El templo en el tiempo del Mesías, se conocía el templo en el tiempo de David y Salomón, se estaba empezando a edificar y se empezaba a hacer el templo, pero fue llamado Heikal en hebreo. El Heikal en el tiempo de Salomón, perdón, en el tiempo de Moisés, no existía el Heikal, ni tampoco la palabra Debir existía en el tiempo de Salomón. Eso es lo que vamos a platicar un poquito para que empecemos a introducirnos de tal manera que veamos el Oed Moed, el Mishkan que estaba hablando en el tiempo de Moisés, porque eso fue lo que se hizo. Acordémonos que si nosotros checamos el modelo que hizo Salomón, ese modelo que hizo Salomón no existe. Ese modelo que hizo Moisés no existe, porque en ninguna parte del libro de Deuteronomio, en el libro de los Números, en el libro de Levítico y en el libro de Éxodo, no aparece semejante construcción. El primero dijiste Salomón y después Moisés. Perdón, Moisés. En el tiempo de Moisés no existe ninguna parte donde lo que edificó Salomón, en ninguna parte Salomón dijo, voy a hacer lo que dice Éxodo o lo que dice Levítico, o voy a hacer lo que dice Deuteronomio. Simplemente no existe eso que le pide el Poderoso, no existe esa figura o esa imagen. Si mi hermano Armando tienes la facilidad, alguno de mis hermanos tiene la facilidad, de como ahorita nos pasaron lo que era el el Oel Moed, porque entendamos que este se llamaba en el tiempo antiguo, lo que pasó a nuestro hermano Armando, el Oel Moed. Encontramos que del lado derecho está la mesa de los panes, del lado izquierdo está la minorá, enfrente está el altar del incienso, y estaba el velo, y detrás del velo se encuentra el arca de la alianza. Debe estar el altar del incienso. Sí, el que pues nuestro hermano Armando, el altar del incienso está en la parte del fondo. El altar del incienso tiene que estar en la entrada que sería del lado izquierdo, de donde se introducía los sumos sacerdotes. Entonces, teniendo esta imagen de lo que estamos mencionando, pensemos entonces de lo que trata de escribir el libro de Levítico. Son cosas que el pueblo no entendió, son cosas que el pueblo no percibió. Si nosotros observamos los sacrificios y lo que hacía el pueblo antiguo, que era como el Melquisedec, que era el gran sumo sacerdote, esos sumos sacerdotes de la antigüedad tenían una función, tenían una aplicación de hacer las cosas. Para muchos en el mundo no entienden que hoy en día sigue el mismo sacerdocio, y muchos no entienden que el sacerdocio aún sigue. Nosotros tenemos que entender que el sacerdocio aún sigue. En otras palabras, si el sacerdocio en nuestros días aún sigue, ¿por qué no hacemos los sacrificios? Entonces es lo que vamos a platicar en esta mañana. Vamos a ver la figura de las cosas que eran, de lo que se eran, pero que tenían un matiz totalmente diferente. Pero vamos a tratar de verlo desde las escrituras. Por eso, antes de poder llegar a cualquier conclusión, tendremos que separar la idea o el pensamiento que tenían los hijos de Israel, o las cosas que pensaban los hijos de Israel, con las cosas que el Poderoso nos trata de transmitir a nosotros, creyentes en Mashiach. Me debo entender un poquito acerca de lo que quise transmitir, mis hermanos. ¿Qué me van a usar? Abraham diezmó con ese Melquisedec, siendo que ni aún existía el Oed Moed. Sí, ese es el punto. El punto es de que si no existía ni el Oed Moed y diezmaban, o en el caso del tiempo del mismo Moisés, no existía el templo, el que se llamaba Jeical, ahorita lo vamos a poder ver con los escritos. Entonces, todo el tipo de doctrina que pueda venir de otras gentes no está aplicado a la enseñanza que el Poderoso trata de transmitir, porque han errado en el conocimiento, han errado en la enseñanza del Padre. Por eso nosotros tenemos que separar una cosa de la otra, para que el día de mañana que confrontemos a la gente o en el mundo encontremos a un grupo de personas que digan el templo, están absolutamente equivocados, están mal porque en la antigüedad no existía el templo, no existía el lugar que hoy en día se menciona, que por eso ponen tanto pero, es que el diezmo tiene que ser dado a los levitas. Disculpa, en el tiempo de Abraham no existían levitas, todavía Jacob no nacía, el que engendró a Leví, el que engendró a los levitas, todavía no existía en el tiempo de Jacob, y Jacob dio los diezmos, y también Abraham dio los diezmos. Algunos astutamente o absurdamente describen, es que Jacob y Abraham lo hicieron nada más ellos, pero los demás no lo hicieron. Esa es una forma de aplicar las cosas equivocadamente. Y si alguien dice que el templo no existe, por eso es que no se debe de diezmar, porque el templo fue destruido. Sí, pero también el templo no existió en el tiempo antiguo. Dice mi hermano Edgar, ¿a quién daba Abraham el diezmo? Abraham describe que se lo dio a Melquisedec. Melquisedec en los libros describe que era Sem, el antiguo hijo, el antecesor de Noé. Noé era sumo sacerdote, no porque lo diga uno. La escritura describe que era un sumo sacerdote porque cuando baja del arca, él hizo un sacrificio, hizo los sacrificios. Entonces ellos eran los sacerdotes de aquel tiempo. En la antigüedad vemos al antiguo Abel y Caín, como ellos también ofrecían sacrificios. Podemos observar cómo en el tiempo antiguo Abraham hizo sacrificios, cómo Noé hizo sacrificios, cómo los antiguos hacían estos sacrificios. Entonces nosotros podemos observar en la antigüedad cómo es que había sacerdocio y no eran descendientes de Leví. Esto de que menciono de lo del diezmo es porque nosotros estamos mencionando que cuando habla la gente habla, pero porque no ve los escritos, porque no escudriña los escritos. Entonces, si alguien viene y describe, ah, es que el templo no existe porque fue destruido en el año 70 y en el templo no se puede diezmar. Es absurdo, porque el que le llamaron templo fue al Jeicar, y al Jeicar no se menciona la palabra Jeicar, sino que a veces se menciona en los tiempos de los reyes. Y si nosotros empezamos a separar ese tipo de enseñanzas, podemos taparle la boca a quien sea, sea judío, sea mesiánico, sea creyente cristiano, quien sea, podremos demostrarle que está equivocado, porque la palabra que se traduce del hebreo al castellano como templo vino a aparecer en el tiempo de David y Salomón. Ese es el punto. Entonces nosotros no tenemos que ver la imagen o la figura del templo. Lo que tenemos que ver que Moisés vio y que nosotros tenemos que ponerlo en nuestros días en una forma simbólica es lo que se le llama el Oed Moed o el Mishkan. Ese es el punto que trato de transmitir. Ese es el lugar que se estaba mencionando. Entonces Abraham, mi hermano José Alejandro, nos hace favor de pegar Hebreos 7:4. Podemos encontrar desde el versículo 2 hasta el último versículo que él fue el que le dio a Abraham los diezmos. Vuelvo a repetir, algunos piensan que fue la primera vez que Abraham da diezmo. Es algo erróneo, es algo equivocado, porque menciona que el mayor siempre se acerca al menor, se acerca al mayor. Melquisedec era mucho mayor que él, era un antecesor suyo de hace como 8 generaciones atrás de Abraham. No recuerdo muy bien. ¿Sí, mi hermano Chava? No. El Oed Moed es lo que se le llamaba en el tiempo antiguo, pero se le llamaba todo lugar. Y el Mishkan se le aplica directamente a lo que le conocemos como la tienda, nada más el pedazo donde lo dibujamos. Sí, ahorita lo dibujamos. No, el Heikal es de un tiempo futuro. Ahorita vamos a verlo desde los escritos. La primera vez que aparece la palabra Heikal aparece en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón, el Heikal, que fue traducido en nuestro castellano como templo. No, el Heikal no tiene nada que ver. No, porque el Heikal... El templo se construyó porque el Señor ordenó a Moisés construirlo. No hay ninguna parte en los escritos, en el libro de Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, no existe ninguna fabricación de un lugar, no hay ninguna parte que lo que Salomón, simplemente todo lo que hizo Salomón con lo que lo recubrió de oro, de plata, eso no existe en los libros, eso fue una, las medidas no existen en el tiempo, eso lo hizo Salomón, del mismo David, porque David ya tenía planos, David ya tenía los planos, David ya tenía madera, ya tenía todo para construirlo, pero no tiene en ningún solo lugar aparece la construcción del Heikal. A Salomón, a este Moisés, no tiene ninguna de esas medidas. Lo único que tiene el poderoso es esto que nos mandó nuestro hermano Armando y nuestros hermanos acerca del lugar que menciona es este. ¿Qué sería este? Perdón, de que le chequen aquí mis hermanos. ¿Qué ese sería? El Oed Moed, lo que se le llama Mishkan. La tienda de reunión o tabernáculo de reunión. Que eso es lo que vamos a encontrar en los escritos traducidos al castellano. El Oed Moed vendría siendo como todo y el Mishkan vendría siendo como... Esto nada más. Entonces, lo que necesitamos es observar que... A ver, Benjamín. Entonces, lo que necesitamos es empezar a separar. Empezar a separar porque la gente, cuando escuchamos a una multitud de gente hablando acerca del templo, siempre nos llama la atención porque ellos hablan de un templo, pero nosotros no tenemos que hacer en nuestra mente la figura del templo. Lo que tenemos que hacer en nuestra mente es lo que él vio, pero lo que hizo Moisés, que sería el Oed Moed, lo que sería el tabernáculo, que se le llama tabernáculo de reunión o tienda de reunión, porque la palabra tabernáculo no se ocupa en otra palabra hebrea, sino Oed Moed, o Edmo él lo tradujeron como tienda o como tabernáculo, pero lo Edmo él en el tiempo de David, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de José, nunca se le llamó templo, nunca. La palabra Edmo él siempre se dijo tienda de asignación o tabernáculo de reunión, pero de ahí en fuera nunca, nunca se le llamó templo. Eso es lo que quiero transmitir, nunca. Entonces, para la gente que empieza a hacer doctrinas o enseñar cosas que no debe, dicen, que nosotros no debemos de más porque no existe el templo. En el año 70 se destruyó. Pero ni siquiera saben que en el hebreo no existe semejante idea. Es una idea que sacan por algunos que hoy en día ven que algunos han usado mal de esta enseñanza para hacerse ricos, para hacerse de cosas, y no entienden que ese no es el propósito. El propósito es entender que el templo, el heikal en hebreo, esa palabra no existía en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué no existía esa palabra. O si existía, para que me dé a entender, nunca aparecen en los escritos, no aparecen en los escritos hebreos. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que todos estamos leyendo, vamos a poder considerar que el heikal, traducido en nuestro castellano como templo, nosotros podemos observar que este heikal es una idea absurda. Si el poderoso o los discípulos o la gente que habló de este lugar o el mismo Isaías dijo Esteban, si viene el Altísimo, no habita en templos hechos de manos como el profeta dice. Si el poderoso no habitó en el templo de Moisés, en el templo de Salomón, si él no habitó en el templo de Salomón, entonces ¿dónde habitó? Pregunto a todos mis hermanos, si el poderoso no habitó en el templo de Salomón, ¿dónde habitó el poderoso? Pregunto a todos, ¿dónde fue que habitó? Ustedes lo saben, ¿dónde habitó? ¿En dónde habitó? Entonces, si él habitó, de acuerdo a lo que hemos aprendido, entonces él no puede habitar en el templo que Salomón hizo. Entonces, si él no habita en él, entonces hay que quitar de nuestra mente que él habita en los templos. Hay que quitarlo de la mente que él no habita en el heikal. Hay que quitar de nuestra mente que él habita en ese heikal, en la construcción física. Él no habita en templos hechos a manos. Mis hermanos ahorita dice, él habitó en sus hijos. Otro de mis hermanos describe en los cielos y en la tierra, en los cielos. En la mente, dice mi hermano César, mi hermano Douglas, ahí tiene su trono. Carlos describe, porque vuestro cuerpo es el templo del Ruaj. Y entonces entendemos que en la figura de lo que vio Salomón, Moisés, de lo que él vio, le dijo, te vas a construir algo, porque ciertamente los hijos del poderoso en un tiempo futuro tendrán que reunirse en un lugar para adorar al Rey de los Reyes, al Señor de los Ejércitos, al Elohim de Israel. Pero hay que tener entonces la imagen de lo que él trató de describirnos. Por eso la palabra que vamos a ver ahorita es la palabra, convocaciones, y la palabra convocaciones, que es Mikra, describe la palabra Mikra, que es un ensayo. Por tanto, si los hijos en un templo, los hijos de Israel tenían un Ohel Moed, no un templo, tenían un Ohel Moed, o tenían el Mishkan, en el cual llevaban un cordero, sacrificaban el cordero, y posteriormente comían ese cordero, bebían vino en ese momento. Después los hijos de Israel no comían panes con levadura, y después los hijos de Israel se reúnen en la fiesta de Shavuot, que es por el punto que estamos tratando ahorita, la fiesta de Shavuot. Los hijos de Israel, cuando vino esta secuencia de lo que enseñó mi hermana Luz anoche, encontramos que el pueblo de Israel no percibió. Por eso la escritura dice, de oído iréis y no entenderéis, viendo miraréis y no percibiréis, porque este pueblo está engrosado de su corazón y no entiende su palabra. El pueblo se había empecinado a entender que cualquiera que traía los animales al lugar físico, que era lo es Moed, le traían los animales cuando pecaban. Y en el libro de los Hebreos nos está diciendo, el poderoso no puede permitir entender a sus hijos que crea que por medio de sacrificios pueden expiar sus pecados. Entonces cuando nosotros nos vemos que dentro del Mishkan dentro de ese lugar santo que se llama Kodesh, estaba un incensario de oro. Nosotros podremos observar que en ese incensario de oro, ¿qué es lo que significa? Y podemos observar el incienso que está quemándose en ese lugar, o el incienso que menciona la Escritura que hay en este lugar. Nosotros podemos podemos observar en el libro de Apocalipsis, podemos encontrar en Apocalipsis que menciona que las oraciones de los santos, cuando dice las oraciones de los santos, son ese incensario. Entonces nuestra mente tiene que cambiar de pensamiento, porque el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Ese Oel Moed representa a los hijos del Poderoso, porque el Poderoso está habitando en el lugar santísimo, en la figura que pasó mi hermano Armando, en la parte de atrás está sentado, y mi hermano Ishma, en la parte de atrás está el Arca de la Alianza, está el trono del Poderoso. Por eso el Cohen agarraba incienso del altar del incienso, en un incensario ponía carbón y prendía, y debajo de la cortina metía el incienso, para que cuando metiera ese incienso, no el Cohen, cuando entrara al lugar santísimo en el día del Yom Kippur, no viera al Poderoso o la imagen del Poderoso, y no pereciera el sumo sacerdote al ver la gloria que estaba. Entonces, cuando nosotros entendemos a quién está viendo, Mashiach, cuando muere, dice que el velo se desgarra. Y si el velo es desgarrado, entonces quiere decir que todos podemos ver cara a cara a Elohim, de los que están viviendo en ese Oel Moed, o ese que se conoce posteriormente como el templo. Esa es la imagen que debemos entonces entender. Voy a invitar a mis hermanos, voy a dar este versículo nada más para que me dé a entender. Capítulo 5 de Apocalipsis, verso 8, y me regreso para empezar la introducción del templo, para ver esto del templo. En el lugar santo está este lugar. En el lugar santo se encuentra esta figura. Voy a invitar entonces a mis hermanos que leamos. Capítulo, les dije, de libro de Apocalipsis. Lean, por favor, mis hermanos. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces nosotros encontramos que en este versículo, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían, dice, arpas, copas llenas, dice, copas de oro llenas de incienso, que son, dice, las oraciones de los santos. Si nosotros seguimos observando la imagen de lo que era ese lugar santo, si nosotros somos la figura de ese templo, entonces tenemos que entender cuál es lo que está pidiendo el Poderoso, cuál es la finalidad entonces de las fiestas. Las fiestas tienen un propósito, pero entonces tenemos que aprender a ver el propósito que está escrito, porque si no observamos el propósito de lo que nos está diciendo, entonces nos vamos a confundir. Pero entonces, antes de que podamos entrar, o que nuestra mente nos permita comprender qué es ese lugar y que no se llamaba templo, entonces tenemos que hacer la separación desde el punto de vista escritural, no creyendo lo que el hombre diga, sino lo que la escritura trata de hacernos entender. Porque para la gente, cuando habla del templo, está pensando que Moisés es el que hizo el templo, hizo la tienda de asignación. Pero está equivocado la expresión, porque no se le llamaba templo. En nuestros escritos vamos a encontrar que se tradujeron muchas palabras del hebreo a nuestro castellano como templo. La primera vez donde aparece la palabra templo es en una palabra que aparece desde el Génesis. Es una palabra que simplemente y sencillamente se llama bayit, que viene de la palabra peto, de la palabra casa. La palabra bayit viene desde el Génesis, pero cuando lo leemos en algunos versículos de algunas versiones, vamos a encontrar que no le pusieron casa, le pusieron templo. Entonces las personas piensan que el templo aparece por primera vez en Jueces, pero aún así, no, pero en este caso el verso está hablando por primera vez en Jueces, que aparece la palabra templo en algunas versiones. Pero entonces piensa la gente que ya existía el templo, pero en el tiempo de José no vamos a encontrar ninguna vez que aparezca la palabra templo, ni en el tiempo de Salomón. Entonces quiere decir que la palabra Bayit fue traducida incorrectamente, porque la tradujeron del hebreo al castellano. La mayor parte de los versos fue traducido como casa, habitación, dentro, por dentro. Fue así traducida la palabra Bayit. Pero eso es para la gente que no está viendo todos los versículos. Está creyendo en lo que ve en una versión castellana. Para eso estamos investigando el hebreo. Para que nosotros no caigamos en los mismos errores que está cayendo el mundo entero. Separar una cosa de la otra. Voy a invitarlos a que vayamos entonces, teniendo en cuenta que las oraciones de los santos es ese incienso que se quema en el lugar santo, teniendo la imagen entonces de la figura literal, entendemos entendemos nosotros que realmente tenemos que separar una cosa de la otra. Hay que aprender a separarla, porque si no separamos nos va a dar igual que lo hace el mundo entero, y entonces el punto es que nosotros venimos a escudriñar la escritura para quitarnos los preconceptos de las cosas que estamos observando. Voy a invitarlos entonces a que introduzcamos en este punto, teniendo en mente entonces lo que estamos hablando. El libro de Levítico, capítulo 23, versículo 1 y verso 2, peguen la palabra convocaciones, que es una palabra que dice Mikra, y ahí vamos a encontrar en la Mikra que es un ensayo. Ahí describe que es un ensayo. Voy a invitarlos a que leamos, por favor. Habló el Señor a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ajá. Peguen la palabra convocaciones en el chat, por favor. Gracias. Menciona la escritura. Habló el Señor a Moisés y le dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes, las cuales proclamaréis al Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. La convocación es Mikra, en hebreo. Es la Mikra. La Mikra describe así: algo llamador fuera. Reunión pública, el acto de las personas o el lugar, también repaso. La expresión dice, también repaso o ensayo. Es un repaso, un ensayo, una asamblea, una convocación, convocar a la lectura. Entonces este ensayo que estamos observando es simplemente un ensayo. Pero si nosotros no observamos el ensayo que tenemos que percibir de ello, entonces estaremos equivocados. Estamos equivocados porque estamos malentendiendo. Encontremos que es un ensayo. Ese ensayo que está describiendo es lo mismo que está describiendo el libro a los hebreos. Nosotros en el libro a los hebreos, la enseñanza a los hebreos es que percibieran, entendieran acerca de lo que él trata de describir. Es algo que se está ensayando. No debemos de irnos a la figura literal de lo que observamos. En el libro a los hebreos, capítulo 8, versículo 1 al 5, por favor. Tengamos en mente entonces esto, por favor. Hebreos capítulo 8, verso 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Describe entonces en el libro, poniendo atención al punto. En el verso 2 describe, bueno, haciendo énfasis en el verso 1. Así que la suma acerca de lo dicho es esto. Tenemos tal confianza en este pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Pero dice que sentó a la diestra de la majestad. ¿En dónde se sentó, mis hermanos? Dice que se sentó en los cielos. No estamos hablando de que el Mashiach se haya sentado literalmente en el cielo, sino en los cielos. Él es donde está sentado. El punto es que la Escritura dice: Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre se encuentra en los cielos porque Mashiach los enseñó. Y si él está describiendo que esa es la figura de donde él se encuentra, entonces entendamos que nosotros no debemos de llevar nuestra mente a un aspecto literal. Entonces describe: así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Mashiach se sentó allí, a la diestra, ministro del santuario. No dice del templo, primer punto, no del templo, sino del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no los hombres. Por eso decimos, no el que edificó Salomón, ni el que edificó Moisés, sino la figura del verdadero, dice. El verdadero es el que está describiendo, Padre nuestro que estás en los cielos, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero él edificó un tabernáculo, no un templo. ¿Estamos entendiendo el concepto de lo que trato de transmitir? No el templo, sino el tabernáculo, el santuario. Describe, ¿sí? El verso 2 lo hace muy claro la separación. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ajá, entonces ese es el punto. Que tengamos en nuestra mente no lo que es la figura de lo que hicieron Salomón, lo que hizo Moisés, porque no es el verdadero, porque él dice que nada más es una figura de lo que estamos observando o tratamos de ver. Verso 3 describe, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, entonces si es puesto para ofrecer y presentes, por lo cual es necesario que también este tuviese algo que ofrecer. Así si tuviese sobre la tierra, aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes, según, dice ahí, según la ley, porque eso no es lo que se pidió, pero eso es lo que edificaron los hombres, versículo 5, los cuales sirven de bosquejo de las sombras de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés, que había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, todas las cosas conforme al derecho que ha sido mostrado en el monte. Si nosotros observamos, dice, las cuales sirven a lo que es figura de las sombras, de las cosas celestiales. Entonces dice que si es una figura de las cosas celestiales, nosotros, creyentes en el Mashiach, no tenemos que estar viendo el tabernáculo físico. Si nosotros vemos el tabernáculo que pegó nuestro hermano Ishma y nuestro hermano Armando, y nosotros pensamos en lo que vivió Salomón, Moisés y los antiguos, nos está haciendo separar que no nuestra mente debería de estar fijándose en lo que se construyó, sino el verdadero propósito de la enseñanza, que él está transmitiendo. Nosotros hoy en día debemos entonces considerar que realmente el Padre Eterno nos está describiendo que si el Mashiach se sentó a la diestra del Elohim, ¿en dónde se sentó? Dice que se sentó en los cielos. Entonces nuestra imagen de nuestra mente tiene que empezar a entender que se sentó a la diestra en los cielos, ministro del santuario, no del templo, sino ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no los hombres. Moisés hizo la figura algo literal, pero ciertamente tenía una representación para nosotros. Entonces nosotros, creyentes en el Mashiach, Moisés, entonces nosotros, creyentes en el Mashiach, tenemos que ver la sombra de aquello literal, ponerlo en nuestro estado literal, simbólico, y entender nosotros entonces qué está pidiendo el Poderoso en estas fiestas, qué es lo que nos está pidiendo. Entonces nuestra mente va a empezar a entender que realmente el hombre ha equivocado el camino, el hombre ha equivocado el rumbo, porque como no escudriña las Escrituras, le da igual decir tabernáculo, le da igual decir templo, le da igual decir casa de oración, le da igual decir Mishkan, le da igual decir ¿qué otra palabra? ¿Vale? O el Moed, porque es la misma palabra, es lo mismo. Voy a invitar a mis hermanos que estamos aquí en internet, tal vez mis hermanos que estamos acá, tal vez no lo podamos apreciar todo, pero voy a invitar a mis hermanos que están en internet que vayan pegando las palabras de los versos que voy pidiendo a continuación. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de los Jueces, capítulo 9, verso 4. La palabra del libro de Jueces, capítulo 9, verso 4. En algunas versiones vamos a encontrar la palabra templo, no en todas. Quiero que me peguen, por favor, mis hermanos, la versión donde dice templo. Y quiero que me peguen otras versiones de este mismo capítulo que verán que no fue traducida como templo. Quiere decir que el que metió aquí la mano fue el traductor, no la escritura, porque en la escritura está la palabra bajit, pero la palabra bajit, si nosotros la checamos, no fue traducida de esa manera. Capítulo 9 del libro de los Jueces, verso 4, por favor. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Peguen la palabra que ahí aparece como templo, por favor, mi hermano Armando, o mi hermano José Alejandro, que tenga el gracias. Bajit. Pero Bajit fue traducido como cabaña, cámara, capital, cárcel, casa, cocina, corte, dentro, por dentro, edificio, espacio, familia, habitación, hija, huésped, interior, interiormente, lado, linaje, lugar, mayordomo, meter, morada, palacio, patio, pomito, dice aquí entre comillas, tela, entre comillas, de araña, templo y tienda. Esa es la forma que fue traducida la palabra Bajit. Pero si ustedes le ponen buscar a la palabra Bajit, van a encontrar que todos los versículos que están en el Génesis, que es un montón de versículos que fue traducida a Bajit, van a encontrar que no fue traducida a templo. Esta fue una traducción, una expresión del traductor que le quiso poner templo a esa palabra. Pero esto aún así es en el tiempo de los jueces. Entonces la palabra que estamos viendo la vamos a encontrar en el libro del Génesis. Voy a checarla, por favor. Y le voy a pedir a mis hermanos que peguen el mismo versículo en diferentes versiones, por favor. Voy a pedir, por favor, que peguen el mismo versículo de Jueces 9, pero donde no está traducida la palabra templo. ¿Sí tienen algún versículo, mis hermanos? Y peguen, por favor, la palabra que parece la palabra Bajit en el libro de Génesis por primera vez. Y el segundo versículo donde aparece la palabra Bajit, péguenlo por favor aquí en el chat para que vean que no es traducido templo. Gracias, mi hermano Armando. Y le dieron 70 piezas de plata de la casa de Balberit, pero la tradujeron como casa. Y sí que el traductor puso la palabra templo porque le pareció bien ponerle templo, pero es la casa de Balberit. Gracias, mi hermano. Mi hermano Adolfo dice, le dieron 70 piezas de plata de la casa de Berit, con las cuales Abimelec tomó a sueldo hombres indignos y temerarios de lo que siguieron. Mi hermano Carlos Peguero, mi hermano, este verso me confunde con respecto a lo del diezmo. No sé si se desvíe el tema, pero tengo una duda sobre qué significa este verso. Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. nos desviaríamos un poquito por causa de la palabra diezmo. Pero si lo podemos, me lo recuerdas antes de que terminemos, mi hermano, porque si no tendría que empezar a darte los versículos que hablan del sacrificio, del altar de incienso, de los panes. Tendríamos que citar muchas cosas para que veamos cuál es el punto de lo que estamos tratando de sacar. Si me recuerdas y si nos da tiempo en este momento y si no más tarde, me vuelves a citar este versículo para que no nos salgamos acerca de lo que escribe este versículo. ¿Te parece, mi hermano, Carlos? Gracias. Fíjenme en la palabra Bajit. Busquen el primer versículo de la palabra Bajit en el libro de Génesis, por favor. La palabra Bajit del Génesis. Sí saben checarlo, buscarlo, ¿ah? Muchos ya lo han visto, les he mostrado cómo tienen que buscarlo. Sí, denle ahí en la palabra Bajit, en vez de darle para buscarla en el multiléxico, denle clic derecho, busquen todos los versículos en Bajit y busquen los primeros versos del Génesis y verán que no fue traducido como templo en ninguno. Pueden checar todo el Génesis, nunca fue traducido de esa manera, en Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, no fue traducido de esa manera. Génesis capítulo 6, 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca la efeterás con brea por dentro y por fuera. ¿En qué palabra viene la palabra Bajit, mi hermano, Ishma? Si te das cuenta, ¿qué palabra es la que viene traducida por la palabra Bajit ahí? ¿Viene la palabra? Dentro. ¿Ah? Es así como se tradujo la palabra Bajit. Por tanto, cuando nosotros checamos, por decirlo, pégame el de Génesis capítulo 7, mi hermano, Ishma, por favor, ya que lo tienes tú. Pégame el capítulo 7, si no mal recuerdo, es el verso 2 de Bajit. El verso 1 o verso 2, no me acuerdo bien. Ahí aparece una expresión muy interesante, dice: dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La palabra Bajit, en este versículo, entra tú y toda tu casa. Es como si dijéramos, tuvo que cargar la casa y la tuvo que meter adentro del arca para que adentrara toda la casa, o se estaba refiriendo a su familia. Fue traducida la palabra casa ahí, pero dice, entra tú y toda tu casa. Si ustedes checan la palabra Bajit que pegó hace ratito nuestro hermano Ishma, la palabra casa también fue traducida en los escritos como familia. Si hubieran puesto la palabra familia, pudiésemos haber entendido que se estaba refiriendo a eso. La palabra Bajit fue traducida como familia. Por eso le dice, entra tú y toda tu casa. Bueno, pega la palabra Bajit, por favor, en el chat, y verán que la palabra familia entra en la palabra Bajit, porque se está refiriendo a eso. Entra tú y toda tu familia, entra tú y toda tu casa. Es una expresión. Chequen ahí la palabra familia. Y ahí está bajito. Ajá. Entonces, la palabra Bajit nunca debió de haberse traducido en los escritos. Nunca debió de haberse traducido en los escritos como templo. Ese es el punto. No debió, y aún así, estamos hablando que fue traducido en Jueces capítulo 9, verso 4, ya mucho tiempo después de Moisés, mucho tiempo después de este Josué, en el tiempo de los jueces. Pero eso no quiere decir la palabra Bajit, templo. Esa fue una idea del traductor, se le pareció fácil decir, ah, bueno, como está hablando de un lugar de reunión, entonces vamos a ponerle templo. ¿Queda claro lo que trato de describir con la palabra Bajit, mis hermanos? Pregunto a todos. Pregunto a todos mis hermanos. Mi hermana Ana, mi hermano Ishma, mi hermano Marco Antonio, Varinia, mi hermano Adolfo, mi hermano César. ¿Me estoy dando a entender acerca de lo que trato de describir? A todos pregunto. ¿Sí? La palabra Bajit no debió de haberse traducido en el escrito como templo. Pues, mis hermanos, los que pueden checar, porque tienen que hacerlo, chequen el libro de Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, el libro de Josué, y no van a encontrar que sea traducido como templo. Posterior a todos los demás libros van a poder checarlo y no se tradujo de esa palabra, de esa manera. La palabra Bajit viene de la palabra Bet. La palabra Bet se tradujo como casa. Entonces, hablar de Bet o del Bajit, estamos hablando de un lugar, donde se reúne o hay gente que está ahí. Bueno, sigamos adelante. Voy a invitar a mis hermanos a que chequen primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 9. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 9. Ahí vamos a encontrar que por primera vez se traduce la palabra templo, pero de otra palabra en el hebreo. Ajá, se traduce la palabra. Chéquenlo, por favor, mis hermanos. Primer libro de Samuel 1:9. ¿Pueden leer el verso, por favor, hermano Adolfo? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el ministro Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Entonces, así que Ana, entonces, también con el poder y bebido en Silo. Y con España, a su silla, el templo, el Señor. La palabra es ahí, la palabra que estamos buscando ahorita, mis hermanos. En la puerta del templo, busquen la palabra templo, como viene. Ahí a la paso, mi hermano Armando, que es Heikal. La palabra Heikal, chequenla por primera vez donde aparecen los libros. Denle clic derecho, como lo hiciste, mi hermano Ishma, la primera vez donde aparece la palabra Heikal. Hermano Alfonso, ¿puedo hacer una pregunta entre medias? Sí, mi hermana. Aquí en 1 de Samuel dice que, bueno, que estaba sentado en su silla junto al umbral de la puerta del templo de Yahvé. ¿A qué templo se refiere? Eso es lo que vamos a explicar ahorita, mi hermana. La palabra templo, por primera vez se está refiriendo en el libro de Samuel, preguntaba acerca, dice mi hermano Isma, la primera vez es en Samuel 1:9. Lo que quiero que vean es que la palabra que describe aquí, el lugar donde se reunía el pueblo, por primera vez se le da la palabra Heikal, ahí en Silo. El Silo es donde se acercaron para poder decirle por primera vez el templo, en los escritos de Samuel. De ahí en adelante, ¿cuántos versículos, mi hermano, aparece como la palabra Heikal en el libro de Samuel? Posteriormente ya no encontramos más libros, sino lo vamos a encontrar en el libro de los Reyes. Ajá. Y en el libro de los Reyes aparece nada más en el libro de Samuel dos veces. Nada más dos veces aparece la palabra Heikal. Y dice que en total viene 74 veces. Ahora, la primera vez que se le traduce después del libro de Samuel Heikal es en el tiempo de Salomón, cuando edifica el templo. Es donde vamos a empezar a hacer una cuenta. El primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante, la palabra Heikal, por favor, y pegan el versículo. Es cuando edifica el templo. Entonces, la palabra Heikal es traducida por primera vez en el escrito de Samuel. Posteriormente, del tiempo de Salomón, aparece la palabra Heikal. La palabra Heikal es la que vamos a encontrar aquí como el templo. Hace poquito nos hizo favor de pegarnos nuestro hermano, si no mal recuerdo, fue Armando, pegó la palabra Heikal, y la palabra Heikal fue traducida como templo, palacio y también casa. Ajá. Templo, palacio y casa. Es como fue traducida la palabra Heikal. En su mayor parte fue traducido como templo, en la mayor parte. Entonces, hagamos cuentas. Primer libro de los Reyes. Voy a pedirle de favor, dice mi hermano José Alejandro. Está muy interesante este verso de acuerdo a lo que estamos viendo. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Elohim, Él me oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿A qué lo haces referencia, mi hermano? ¿Sí puedes decirlo por el micro, mi hermano José Alejandro? ¿En dónde te estás refiriendo que es interesante que el mismo profeta estaba hablando acerca de que oyó su voz? Sí, creo que son las únicas dos veces que aparece la palabra del templo. Ajá. Ajá. Voy a invitarlos, ya que estábamos viendo estos versos, La palabra Heikal no la vamos a encontrar en el tiempo de Moisés. Quiero hacer un más o menos un acuerdo de lo que estábamos viendo. Moisés aparece cuando saca a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, no cuando nace. 2448 años. Peguen la fecha, por favor. Voy a invitarte, mi hermano Ishma, que pegues el versículo del primer libro de los Reyes donde aparece la palabra Heikal. Chécatelo, por favor, mi hermano Ishma. Primer libro de los Reyes. Y si aparece por primera vez en el libro de Samuel, hagamos cuenta, porque si sumamos 2448, le sumamos los años que está describiendo aquí, que había pasado todos estos años en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, ahorita les digo el verso bien, verso 1, pega del 1 al 3, mi hermano Ishma, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo. Si nosotros sumamos lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 3, y hacemos la suma de 2440, añadimos los años que tiene, si uno, voy a invitarlos a que lean el primer libro de los Reyes, 1 al 3. En el año 480 después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, aconteció que él comenzó a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. El pórtico delante del lugar santo de la casa tenía 20 codos de largo a todo lo ancho de la casa y 10 codos de ancho en el frente de la casa. Ahora describe ahí, el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo y de ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Por primera vez podemos entender que la palabra Heikal aparece en el libro de Samuel. Pero entonces tenemos que hacer una cuenta, porque si en el año, dice, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, esa es la fecha de 2448, dice, el año de Sif fue el mes segundo cuando comenzó a edificar la casa del Señor. Pueden checar la palabra que aparece como casa del Señor ahí. Peguen, por favor, la palabra casa del Señor, aparece tanto en el verso 1 como en el verso 3. Entonces, si nosotros sumamos la fecha del año 2000, del año 2448, más los 480 años que menciona el libro, tenemos como tal que 2928 sería la fecha que tenemos que se empieza a hacer el templo. Si añadimos o quitamos, restamos el tiempo de Samuel, que sería en el tiempo del rey David, cuando se menciona acerca del tabernáculo, si quitamos 100 años de esta fecha, acordémonos que el rey David tenía 40 años que empezaba a reinar sobre Israel. Acordémonos entonces que el rey David tenía como 4 años de haber muerto cuando empezó Salomón a edificar la casa del templo, que sería el Heikal. Entonces, si quitamos esta palabra por primera vez, aparece 100 años antes, quitémosles a 2928 años, quitémosle 100 años, ¿qué fecha nos da? 2828. Quiere decir que 380 años después de la salida de los hijos de Israel fue cuando nosotros podemos encontrar que ese tiempo después aparece por primera vez la palabra Heikal en el libro de Samuel. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que la palabra Heikal no existía, la cual fue traducida como templo en muchos de los pasajes de la Escritura. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que no puede una persona pensar que el templo realmente era una expresión Es una expresión que encontramos dentro de la Escritura, una enseñanza que el templo fue hecho después de 480 años de los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? La palabra Heikal no existía antes en los hijos de Israel. Por eso en el libro del capítulo 7, del libro de los Hechos, está clara la expresión. Pero encontremos y entendamos que cuando Salomón le edifica un templo, describe la Escritura que el Señor está en su santo templo. Su santo templo no era un templo hecho de manos. Por tanto, lo que conoció el pueblo después de que Salomón le edifica el templo, no era una figura literal. Hechos capítulo 7, versículo 47 al 50, lo que dice Esteban tiene muchísima lógica. Tiene una razón de ser porque el profeta Isaías y los profetas estaban diciendo que él no habitaba en los templos. Capítulo de Hechos 7, versículo 47 al 50, por favor. Pero Salomón le edificó casas, y viene la en casas hechas de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces nosotros podemos entender. El Señor dice, no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice. Salomón le edificó una casa. Esa casa posteriormente que encontramos fue llamada por el pueblo y por los que eran creyentes en el poderoso Heikal. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor, ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces entendemos que lo que describe Esteban era algo entendible porque él no podía habitar en esos lugares, porque él designó a Moisés que hiciera una figura de las cosas que iban a ser la figura o las santas convocaciones, las cuales los hijos de Israel o el pueblo del poderoso están entendiendo que tiene una figura, una imagen. Esa figura, esa imagen que está pidiendo el Poderoso es que nosotros la centremos y comprendamos la importancia de lo que quiere transmitirnos. El Poderoso dice que él se centró en más en los cielos a la diestra. El Poderoso se centró en los cielos, ¿cuál es el cielo? Entonces tenemos que entender que ese fue el que hizo el cielo. Y cuando nos dice el verdadero, se encuentra en un lugar, en alguna parte de donde se encuentra también el poderoso, pues está pidiendo buscarlo. Vamos a entenderle, vamos a tratar de comprender el poder, porque él hablaba de esta manera. ¿Por qué nos está invitando a celebrar Pesa? ¿Por qué nos está invitando a celebrar este Matzó? ¿Y por qué nos está invitando a celebrar la fiesta de Shavuot? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito? Porque si es el propósito de hacer algo literalmente, entonces ya no tiene sentido lo que dijo Saulo en el libro de Colosenses o lo que dijo en el libro a los Gálatas. Con lo que estamos observando, entonces la palabra templo o la palabra jeical no existía en el tiempo de Moisés, no existía en el tiempo de Salomón, no existía en el tiempo de los jueces. Estamos hablando de más de 350 años que no existía esta palabra o que no se aplicaba directamente hacia un templo. Pero vamos a entender que el templo ya existe, ya aparece en los escritos, es conocido por el pueblo y por los profetas. Por eso el mismo profeta Isaías describe, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombres. Aunque no lo dijo Isaías, Isaías dijo esto. En el capítulo 66, versículo 1, por favor, del libro de Isaías 66, 1, por favor. Así dice el Señor. Los cielos son mi trono y la tierra es prueba de mis pies. ¿Dónde está la casa que me vais a visitar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué es lo que dice el mismo profeta Isaías? Cheque, por favor, describe el profeta Isaías. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Trato de que mis hermanos que no están teniendo un computador, pido a alguno de mis hermanos que cuando vean alguna palabra que mencionemos en el hebreo, que la digan en voz para que mis hermanos que están aquí reunidos o los hermanos que están que no tienen esto o que están escuchando puedan ver las palabras o escuchar las palabras que vienen en el hebreo, por favor. ¿Qué palabra es la que aparece cuando el mismo profeta Isaías describe? El Señor dijo así, no lo dijo ¿quién? No lo dijo Isaías. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar o cuál es el lugar de mi reposo? Él pregunta, ¿qué casa me habréis de edificar? ¿Qué palabra viene en el hebreo, mis hermanos? Bayit. Gracias. La palabra que viene es bayit porque dice, ¿qué casa me habréis de edificar? O es como dijera, ¿qué templo me vas a edificar? ¿Cuándo me vas a hacer mi templo? Isaías no preguntó eso porque en el tiempo que Isaías lo estaba diciendo, el templo de Jerusalén estaba el que había hecho Salomón. Isaías está preguntando por parte del Poderoso. El Señor dijo así, el cielo es mi trono, lo está afirmando. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? El bayit dice, ¿qué casa me habréis de edificar o cuál es el lugar de mi reposo? Él no estaba pidiendo que le hicieran un templo, porque ya estaba en Jerusalén el templo que estaba el profeta Isaías citando. Y él está diciendo, ¿qué casa? Esta casa que le habían hecho no le servía para que él habitase. Por eso en Isaías 66, versículo 2, él está aclarando que este es su templo, esta es su casa, de acuerdo a lo que describe el mismo profeta Isaías 66, verso 2, por favor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a existir, dice el Señor. Pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu, y que tiemble ante mi palabra. Pero entendamos que la palabra Heikal ya la tenemos dentro de los escritos. El pueblo tiene, vamos a ponerle como decir, el pueblo ya tiene como tal esta casa, ya tiene el templo físico, literal. Entonces el pueblo ya tiene la idea del templo. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Dónde se encuentra el Señor? El Señor está en su santo templo. Los cielos y la tierra, que serían estos, los cielos y la tierra, son ese templo que él tiene. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. La casa, no literal. Por eso el profeta está diciendo, ¿qué casa me habré de edificar? Pero entendemos que como tal, en el tiempo de Salomón, el pueblo ya veía el templo como la casa del Poderoso. Cuando Esteban les está citando, les está diciendo, el Poderoso no habita en esas casas. Por eso a Esteban en ese momento, cuando estaba enseñando esto, le dieron muerte. Porque él estaba diciendo que la casa que había edificado Salomón no servía. Y la casa que habían edificado en el tiempo de Zorobabel y la casa que había edificado con Yeshua, en los días en los cuales regresaron de la deportación, no podía vivir, no podía habitar. Él le pregunta, ¿qué casa me habéis de edificar? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Pues él dice en Isaías 66, que aquel que es humilde, que es espíritu y que tiembla ante su palabra, es ahí donde él habita. Capítulo 66, verso 2, dice Isaías. ¿Qué verso dijiste, hermano? Isaías 66, verso 2. El verso 2, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es ahí donde va a morar él. Por eso los mismos profetas hacían ver al pueblo que él se encontraba en un lugar diferente a lo que ellos pensaban. Por eso el Poderoso está hablando de esta manera. Capítulo de Habacuc 2, que son versos que siempre hemos visto, Habacuc capítulo 2, versículo 20, ahí aparece la palabra Heikal. Chéquenlo, por favor, y lean el verso. pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio ante él toda la tierra. Y ahí tiene, por favor, la palabra que viene en hebreo. Viene la palabra Heikal. Bueno, tenemos como tal la palabra Heikal. Tenemos el sentido del punto, que el pueblo ya tenía como tal el Heikal. Ya lo que era el Oed Moed, ya no lo tenían como en el tiempo de Salomón. Que esa nada más era una figura, dice el libro a los hebreos, que era una figura de qué. ¿Cómo describe en el libro a los hebreos que esta era una figura de qué? Mis hermanos, esta era una figura de qué. Hebreos capítulo 8, que leímos el verso 5. Del celestial o del verdadero. Ajá, eso es lo que está describiendo el libro de Hebreos. Los cuales sirve a lo que es figura o sombra de las cosas celestiales. Capítulo 8, verso 1, mi hermano Ishma, por favor. Ahí describe claramente que ese es el verdadero Mishkan. Es el verdadero Oed Moed, porque está hablando del santuario, no del templo. Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos a al sumo ministro, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y dice que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos y hace la expresión en el versículo que sigue. Ministro del santuario, verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que es que el Señor asentó. Pero ese es el punto del que el Señor asentó y dice, y no el hombre. Ahora, si el verdadero tabernáculo que está viendo Moisés, que es la figura, entonces ¿por qué los hombres insistieron en hacer todo este proceso? ¿Por qué insistieron en hacer el proceso de los sacrificios y los holocaustos? Si el Poderoso nos permite, lo veremos dentro de poco tiempo. No lo explicamos ahorita con pasajes y versículos del todo, pero para que lo vayamos teniendo en mente. Si el Mesías representa al Cordero que se le quita la vida, ¿qué representaban entonces todos los animales que se mataban en los sacrificios? Si Mashiach es la representación del Pesaj, ¿qué representaban todos los animales que se sacrificaban entonces en las fiestas? Porque entonces, si la Escritura describe que la palabra describe que en el libro de los Hebreos, capítulo 10, perdón, no me acuerdo bien, ahorita les doy bien el verso. Si es el capítulo 10, si no mal recuerdo, de Hebreos, describe de esta manera. Del capítulo 10 de Hebreos, verso 1 al 4. Si nosotros estamos observando que realmente Mashiach representa al Cordero que quita el pecado del mundo, y tenía esta forma, esa sombra que está describiendo también el capítulo 8 y el capítulo 10, entonces nosotros tenemos que empezar a observar qué representan todos esos animales y qué representan esos sumos sacerdotes. Porque el punto es que vayamos entonces viendo con nuestros ojos qué representa, porque si está hablando del verdadero tabernáculo y de un tabernáculo que hicieron los hombres y que el Poderoso dijo, no, eso no es así, entonces ¿por qué se equivocó el pueblo? Porque no lo estaban viendo con los ojos ni oyendo con los oídos, sino que simplemente veían las cosas físicas, literales, y así lo hacían. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al versículo 4, por favor, leanlo. Porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrían cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda quitar pecados. Pero si los machos cabríos y los toros, al ser sacrificados, no quitaban los pecados, entonces, ¿por qué el pueblo no dejaba de hacer este tipo de cosas? ¿O por qué los príncipes de Israel enseñaban esto? Dice, porque la ley, No dice el poderoso, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y si no perfeccionaban a aquellos que se venían ante el altar, ante este altar, y hacían estos de sacrificios, entonces, ¿por qué se siguió haciendo? Porque el pueblo entendió una cosa, los mismos hombres entendieron una cosa de algo literal, cuando él no estaba hablando de esas cosas literales. Entonces, los mismos libros nos están enfocando. Mashiach, sumo sacerdote, nos describe que el incienso son las oraciones de los santos. Los panes representan a las 12 tribus de la casa de Israel, como lo expresaba nuestra hermana Luz ayer. Y si eso es lo que representa, ¿qué representa entonces la minorá y el arca de la alianza? Porque es ahí donde entonces empezamos a tratar de entender que si la figura del Ohel Moed, el santuario, el Mishkan, no hablando del templo, porque eso nada más era la figura de las cosas venideras. Entonces, cuando la gente traía los sacrificios, pregunto entonces, ¿qué serían entonces los demás sacrificios que vienen en el libro de Números y que hablaba de una matanza de animales? ¿Qué representa? Mi hermano Manuel fue el único que contestó ahorita y dice, si Mashiach era la representación del Cordero, entonces los demás sacrificios, ¿qué representaban? Dijo mi hermano Manuel, pues somos nosotros. Pero entonces, si el Padre lo permite, porque ahorita no lo puedo demostrar todo con versos, el Padre nos está permitiendo ver y observar este tipo de cosas. Entonces lo que necesitamos entonces ir observando esa figura, esa imagen, esta figura de lo que está describiendo. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a dar la aclaración de lo que está estoy describiendo y de lo que puso mi hermano Manuel ahorita. Entonces nosotros empezamos a observar, empezamos a ver con los ojos, empezamos a oír con los oídos, empezamos a que nuestro corazón deje de estar endurecido, empezamos a tratar de entender cuál es el propósito de las fiestas. Quiere decir que si ellos celebraban una fiesta literal, nosotros debemos de estar celebrando la figura de las fiestas, que es el verdadero tabernáculo del Poderoso. ¿Sí, mi hermano César? Dice la Escritura que los sacrificios, cuando se hacía el holocausto, que era un aroma grato para Elohim. De Romanos dice así, 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable Elohim, que es vuestro culto racional. Y Hebreos 13:15-16 dice, así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada Elohim. Ya me quitó el trabajo mi hermano César. Yo lo quería decir más al rato y miren, se soltó. Sí escucharon a mi hermano César, ¿va? Sí entendieron el concepto. ¿Se están entendiendo el punto, va? Sí. Dice mi hermano César que sí. Sí me estoy dando a entender mi hermana Ana, mi hermano César, mi hermana Francis, Carmenza, mi hermana Marcela, mi hermano José Alejandro, mi hermano Douglas, Carlos Peguero, mi hermano Adolfo, Barini, a todos. Me estoy dando a entender el punto. Que realmente hay un tabernáculo verdadero, pero no a la figura de los que los hombres edificaron o hicieron, sino que perdieron el sentido. Teniendo entonces la imagen de lo que el Poderoso, a lo que yo me refería, es que los sacrificios que está mencionando la Escritura, cuando yo describo que si el Padre nos permite lo explicaremos, es por la multitud de sacrificios de carneros, de corderos, de toros, de machos cabríos, del sacrificio el sacrificio continuo, la imagen de la figura, de la secuencia, de qué significaban todo eso, es a lo que me refiero. Si el Padre Eterno nos permite, lo veremos, si Él nos permite verlo, porque tiene una imagen todos esos sacrificios. Por eso el libro de los Hebreos describe, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, si no me hace perfecto esos sacrificios, entonces, ¿por qué se estuvieron haciendo? Quiere decir que hubo un error a la interpretación de las cosas. Verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero el pueblo no dejó de pecar. Y no los sacrificios iban a restablecer a la gente. La gente no iba a ser purificada por medio de los sacrificios. Sí expiaba el pecado, pero no era el punto. Porque ese era el propósito acerca de los sacrificios que está mencionando Hebreos. Versículo 3. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria. ¿Qué es decir que se hacen en memoria? ¿Cuál es el punto de decir se hacen en memoria? ¿Mande? ¿Qué quiere decir que se hacen en memoria? Pregunto a todos mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Porque estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados. ¿Qué quiere decir eso? Es un recordatorio para recordar. Pues sí, para recordar, para no repetirlos. Para reconocer, el mismo pueblo reconocía su mal. Acordémonos que nosotros hacemos la celebración de Pesaj como figura de recordar todas las veces que hicieres esto, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. No estamos haciendo el sacrificio del Mashiach. Es como decir, nosotros hoy en día vamos a interpretar como deberíamos de interpretar la gente que estamos en este proceso. Vamos a decir entonces, esto no es verdad, esto no es verdad, esto es una cosa que estoy añadiendo como una interpretación humana, que deberíamos de interpretarla de acuerdo a lo que venimos en la secuencia que hemos aprendido. El judaísmo hacía, Israel hacía estos sacrificios literales. Viene Mashiach y nos dice, ahora el cordero soy yo. Entonces, como Mashiach es nuestro cordero, y él es el que fue sacrificado para remisión de nuestros pecados, entonces nosotros de año en año tenemos que hacer el Pesaj para que él expíe nuestro pecado de año en año. Esa sería la interpretación entonces, porque nosotros entonces cuando hacemos esto es como si crucificáramos de nuevo a Mashiach para que perdonara nuestros pecados. Pero el libro de los Hebreos contradice esta imagen del pensamiento humano, porque dice que una vez él ha muerto por nosotros y no puede estar muriendo todas las veces que nosotros pecásemos, porque es lo que describe, pues, si alguien tiene por inmunda la sangre del maestro, entonces el Señor lo destruirá. Entonces no es la imagen de que las celebraciones tengan como el punto de hacernos entender que hay expiación en el momento del Pesaj para perdón de nuestros pecados de año en año. No tiene ese punto. El punto de acercarnos a Él es que reconozcamos que debemos de cambiar nuestra vida y someter esa imagen de forma de pecado para no seguir pecando y vivir de acuerdo a su enseñanza. Pero ya encontrando lo que hemos estado platicando, entonces, regresando al punto, regresemos a lo que estamos en nuestra mente. Encontramos un heikal que fue edificado por Salomón. Mencionado la palabra heikal dos veces antes del tiempo de Salomón, aparece la palabra heikal. Esta palabra no la encontramos en el tiempo de Abraham, no la encontramos en el tiempo de Moisés, ni en el tiempo de los jueces. Entonces nosotros empezamos a separar la idea o la imagen de las cosas que el hombre ha tratado de transmitir y que erróneamente nos han infundido una doctrina en la cual nos han perturbado nuestra mente. Nos han perturbado la mente porque nuestra mente piensa, nuestra mente cree que el templo ya existía desde el tiempo de Moisés, pero no es así. Es aquí donde nosotros tratamos de entender acerca de esto. Tenemos que empezar a separar para que nosotros podamos ir entendiendo la figura de las cosas celestiales, la imagen misma de que el Mashiach está sentado a la diestra del Padre y que el Padre se encuentra ahí y que nosotros podemos ser parte de este pueblo, parte de este gran pueblo que está entendiendo las cosas espirituales. está encontrando la imagen misma de las cosas celestiales que el Padre quiere que entendamos. En los libros, entonces, podremos contemplar y podemos ver que hay muchísimas palabras que son complicadas. Voy a invitarles a que veamos otra palabra que aparece como templo en los escritos, y que esta palabra templo la vamos a encontrar en una palabra que se llama devir. Voy a invitarlos a que leamos el libro, si no mal recuerdo, está en el Salmo capítulo 28, verso 2, por favor. Fuerte la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, cuando alzo mis ojos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Sí encontraron la palabra, ¿va? Gracias, mi hermano José. Entonces encontramos en este punto una palabra que aparece como devir. Y la versión que tiene mi hermana Sara dice la palabra santuario. Mi hermano José Alejandro acá ya nos pegó versículos de versiones que hablan acerca de que fueron traducidas como el templo. ¿Ah? Mi hermano Ishma también ya lo pegó. Gracias, mi hermano Ishma. Entonces, esa palabra templo también es otra imagen. Voy a invitar a mi hermano Ishma que busque la palabra devir la primera vez, y mi hermano José Alejandro que peguen la palabra devir por primera vez en los escritos del hebreo. ¿En dónde aparecen por primera vez? Esto aparece en nuestros escritos como la palabra santuario y como la palabra templo. Entonces, la palabra devir del hebreo al castellano describe devir, o abreviación devir, H1696, aparentemente en el sentido oráculo, lugar sagrado o parte más interior del santuario. Por eso se habla del santísimo, lugar santísimo, santuario, templo. Mi hermano, tanto Ishma como mi hermano, voy a pegarle los versos para que lo podamos checar. Aparece en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, verso 5. Voy a pegarle lo que escribe tanto uno de mi hermano de un lado como del otro, para que vean que es el mismo pasaje que aparece por primera vez en el libro de los Reyes 6:5. Acordémonos, si leemos el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 1 al versículo 5, por favor, es el mismo pasaje que leímos hace rato. Es la primera vez donde aparece este versículo. Pero si hablamos históricamente, cuando alguien citó por primera vez el versículo, fue el versículo que les di del Salmo 28, verso 2. Quien habló de este lugar fue el mismo rey David. Leamos primer libro de los Reyes 6, del 1 al 5. Esto aparece en la historia, por primera vez, la palabra devir, en el hecho de cuando se edifica el templo, en el mismo momento que aparece la palabra Heikal. Capítulo del libro de los Reyes 6, versículo 1 al 5, por favor. También péguenlo de este lado, mi hermano Alejandro, por favor, léanlo. En el año 480 después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reino de Salomón sobre Israel, en el mes Kis, que es el mes segundo, aconteció que él comenzó a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. El pórtico delante del lugar santo de la casa tenía 20 codos de largo a todo lo ancho de la casa y 10 codos de ancho en el frente de la casa. Hizo a la casa ventanas, anchas por dentro y estrechas por fuera. Y contra el muro de la casa construyó galerías alrededor del muro de la casa, tanto del lugar santo como del lugar santísimo, y les hizo cámaras laterales en derredor. Entonces encontramos que la palabra devir históricamente aparece en el primer libro de los Reyes, citada por primera vez por el mismo rey David. Ellos son los que propiciaron o hicieron por primera vez este evento, este hecho de la fabricación del templo. Por eso en este tiempo, en el tiempo de Samuel, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, aparecen por primera vez la palabra Heikal, la palabra vivir. Antes de este tiempo no existían estas palabras, no se habían mencionado desde el punto de vista hebreo. Por esto nosotros el considerarlo es bien importante, porque estamos separando, porque nosotros ya no nos vamos a ir a la idea o a la imagen cuando vemos la palabra templo en la escritura. Nuestra imagen de nuestra mente es quitar la idea o la imagen misma que tenemos en nuestra mente, quitar el hecho del templo, de la construcción. Debemos de quitar la imagen de ese templo, porque si bien ni David ni Salomón hubieran hecho el templo, entonces la palabra Heikal tal vez nunca hubiese aparecido en los libros. La palabra Debir tal vez nunca hubiesen aparecido por toda la historia que después iban a desempeñar este tipo de enseñanzas, porque se hizo un templo que nunca se mandó a edificar. Me refiero, nunca se mandó por parte del Poderoso, sino que el mismo rey David y Salomón edificaron el templo. Entonces nosotros, y eso fue por una equivocación, una mala percepción de lo que se estaba mencionando, se estaba mandando. Y en Crónicas, ahí que estaba viendo, que dice, y las medidas que le mandó a dar Salomón al templo fue de, o sea, ya no las medidas que dice el Poderoso. No, y es que en realidad nunca hubo medidas, realmente nunca fueron publicadas, ni tenían que ser hechas de madera, ni tenían que ser hechas de oro, porque no aparecen en ninguno de los libros. Totalmente la fabricación del templo es una invención. Ah, no, sí, pero me refiero a lo que se hizo, porque acuérdate que el templo se hace, pero todas las cosas que se ocuparon en el exterior del templo, los muros, las vigas, todo lo que se hizo era de acuerdo al pensamiento de ellos, porque no aparece ninguna de esas medidas en el templo, no aparece. Moisés nunca habló de nada de eso. Por tanto, la palabra templo, si nosotros la quitamos de nuestra mente en la imagen de lo que los antiguos quisieron poner, por eso encontramos a Isaías que le describe, ¿qué casa me habréis de edificar? Ya estaba el templo y le dice, ¿qué casa me habréis de edificar? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Ya estaba el templo, ya estaba el Heikal, ¿por qué pregunta de una casa? Ah, porque la casa no era inspirada por parte del Poderoso, nunca había ordenado ni mandado semejante cosa. Pero esto lo estamos estudiando para quitar de nuestra mente, para que cuando escuchemos a la gente afuera decir, es que el templo, es que los levitas, es que siempre que digamos a alguien que menciona este tipo de cosas, nosotros debemos de tener esto y guardarlo en nuestra mente, porque esto es parte de nuestra doctrina que el Padre nos ha dado. El que separemos este tipo de cosas que están pasando en la historia y que las tengamos en la mente para saber que el lugar que estamos viendo que es figura de lo que había de venir, es lo que vio Moisés, no lo que vio Salomón, sino el mismo Moisés es lo que nos está describiendo. Ahora, eso que Moisés vio, este Mishkan que estamos viendo, el Oed Moed, la figura de esto, tiene una figura celestial. Ese es nuestro propósito, entender esta figura celestial para que la apliquemos en nuestra vida. Por tanto, si los sacrificios no pueden quitar nuestros pecados, y si todo lo que se hizo en la antigüedad fue de una manera incorrecta, entonces debemos de entender, como preguntaba hace rato, entonces, ¿cuáles son los sacrificios? Mi hermano cita Romanos y cita el libro de los Hebreos, y podemos observar que los sacrificios, esos sacrificios que estaba pidiendo el Poderoso, no eran sacrificio de animales, sino nosotros representación de esos animales, como Mashiach también representación de ese animal que representa al cordero y quita los pecados del mundo. Nosotros la imagen de esos corderos es que teníamos una imagen también, una imagen que trata de transmitirnos el Poderoso a través de esta enseñanza. Que tengamos en nuestro pensamiento, que tengamos en nuestro pensar que nosotros debemos representar ese santuario. Pero en el santuario únicamente lo que vamos a encontrar es limpieza y pureza, integridad. Entonces, si nosotros no buscamos esta integridad que encontramos en el Oel Moed o en el Mishkan, entonces estamos equivocados en la manera de proceder en nuestra vida. Tenemos que aprender a modificar y cambiar esta forma de vida para que podamos ser realmente el templo del Elohim viviente, como está escrito. O, quitando esa palabra, ser el tabernáculo del Todopoderoso, que sería las palabras que hemos encontrado, ser esa tienda de asignación que encontramos en los libros, ser parte de este lugar. Entonces la palabra Debir fue mencionada por el rey David, pero por primera vez aparece en los escritos en el tiempo de Salomón, cuando él estaba haciendo el templo. Y cuando estaba haciendo la parte del lugar santísimo, aparece la palabra de David por primera vez también. Bueno, sí. Entonces, cuando nosotros observamos esta palabra, entendemos que es una palabra que se estaba aplicando específicamente en el tiempo del rey David. Me estoy dando a entender, mis hermanos, acerca de lo importante de separar la palabra templo del tabernáculo, que sería el Oed Moed del Heical. Sí. Pregunto a mis hermanos aquí en chat, por favor. Entonces nosotros hoy en día, teniendo esta imagen o esta figura, entonces vamos a los libros y empezaríamos a buscar cómo fue que Moisés tenía la imagen de este lugar o la imagen o el propósito. Para nosotros nos ha costado muchísimo trabajo empezar a entenderlo. Sabemos que quieren decir algo todos sus sacrificios. Sabemos que las ofrendas, los panes, porque lo estuvimos investigando y lo estuvimos investigue y nos quebramos la cabeza y y no pudimos interpretarlo porque lo interpretamos con nuestros labios, lo interpretamos con nuestra boca. Pero la fiesta de Shavuot, que viene relacionada, la fiesta de Pentecostés o las semanas, viene relacionada directamente con la fiesta de los panes sin levadura. Mashiach, que es la representación de aquella gavilla, que era un manojo de trigo. Ese manojo de trigo, ya sea que esté todavía en su vaina, esa imagen del Mashiach que representa la resurrección de las primicias, encontramos que después de esta fiesta sigue la secuencia, se cuentan 50 días, y pudimos observar que había dos panes. Uno se hacía en holocausto y el otro se hacía en era para el Cohen. Y decíamos, ¿por qué el pan se tenía que consumir en el fuego? Y lo buscamos durante muchos días, pero no pudimos encontrar la respuesta. Tenemos la respuesta en nuestros labios, pero no tenemos la interpretación en los escritos. Lo investigamos, lo volvimos a investigar, lo buscamos en todos los libros, quisimos interpretarlo. Llegamos al acuerdo, los que lo estudiamos, en que era muy posible que era esto. Y llegamos a la conclusión de que sí era muy impresionante lo que trataba de describirnos, porque los panes que estaban ahí eran panes con levadura, a diferencia de los panes que estaban en el tiempo de los panes sin levadura. Entonces nos llamó muchísimo la atención, y por más que intentamos, no pudimos extraerlo. Y le pedimos al Padre que el día de mañana nos permita entenderlo, porque nos está haciendo ver cosas que no pudimos ver en el tiempo pasado, pero hoy en día nos está permitiendo comprender y entender otras cosas que podemos extraer. Yo sé que va a ser de bendición cuando lo encontremos, va a ser algo muy positivo, pero no puedo empezar a enseñarles, sino nada más a mencionarles que lo vimos. Esa misma imagen de lo que estamos entendiendo, ¿para qué servían todos estos sacrificios y qué imagen o qué figura tenían estos sacrificios? ¿Qué imagen o figura tenían estos sacrificios? Es lo que tratamos de entender. ¿Qué es lo que querían decir todos sus sacrificios? Posteriormente, si el Padre Eterno nos lo permite, entenderemos la figura de todos estos sacrificios y de todas estas cosas que se hacían, las ofrendas y de todo lo que estaba ahí. Voy a invitarlos, mis hermanos, a que empecemos entonces a investigar acerca de la palabra que encontramos dentro de los escritos, la palabra Ohel Moed. Acordémonos que la palabra Moed es una palabra que se traduce de diferentes maneras: fiesta, tiempos, reunión. Se traduce también en el libro de Génesis como estaciones. Y vamos a empezar a meditar en ellos. Voy a invitarlos a que chequen en los libros acerca de esta palabra, el Ohel Moed. Voy a invitar a mi hermano Ishma, a mi hermano José Manuel, José Alejandro. Voy a invitar a mis hermanos que busquen en los escritos, en el número Strong H 168. Si nosotros buscamos la palabra Oel, la palabra Oel en el hebreo fue traducida también como casa, la vamos a encontrar en el tiempo del Génesis, pero como casa, una habitación, pero no la vamos a encontrar como el lugar que ya habían edificado como el lugar de asignación o el lugar de la reunión. Voy a invitarlos que busquen la palabra Oel y que peguen la palabra Ogel, gracias mi hermano José Alejandro. Esta palabra Ogel la vamos a encontrar desde el Génesis. Peguen el primer versículo, por favor, mis hermanos Ishma y mi hermano José Alejandro en pantalla. Peguen ahí el primer verso que aparece. El primer verso que aparece de la palabra Ogel. Gracias, mi hermano Ishma. Génesis capítulo 4, verso 20, describe: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Entonces, para nosotros el entender que el Génesis 4, verso 20, ya era una palabra conocida acerca de esta palabra que aparece como la palabra Ogel, es traducida como tienda. Pero nosotros vemos que la palabra Ogel fue traducida de la palabra cabaña, fue traducida esta palabra Ogel como cabaña, campamento, casa, cubierta, habitación, hogar, morada, tabernáculo, tienda. Entonces había diferentes tipos de tiendas, pero cuando se le daba el título de la tienda de Moed, la tienda del Ogel Moed, entonces es ahí donde cambia el concepto, porque la palabra Moed es la que se tradujo como tabernáculo. Entonces, cuando empecemos a señalar esta palabra en el hebreo, nos va a poder ayudar a poder hacer diferencia, la diferencia de las diferentes palabras en el hebreo. Voy a invitarlos a lo que describe el libro de Levítico, capítulo 1, verso 1. Léelo, por favor, mi hermana. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Gracias. Chequen la palabra que aparece ahí. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Acordémonos que este tabernáculo, chequen la palabra que sigue después de la palabra palabra tabernáculo. La palabra Oel fue traducido como tabernáculo, que eso es lo que está describiendo los libros, en el libro los Hebreos capítulo 8, aquel tabernáculo, aquel santuario. Entonces nosotros encontramos la palabra Oel Moed, la palabra Oel Moed es traducida como la tienda de asignación o la tienda de reunión, que sería la palabra Moed. Gracias mi hermano José Alejandro, ahí les pego la palabra Moed. Dice mi hermano Marco, ¿me pueden decir quién enseña o predica o instruye, cómo se llama? Soy Alfonso Santamaría, mi hermano Marco Antonio. Entonces, cuando nosotros encontramos esta palabra o el Moed, vamos a poder hacer una separación. Vamos a hacer una separación. El tabernáculo tiene que ver con lo que estaba describiendo el libro a los hebreos. Los hebreos no pudieron hacer diferencia de lo importante que tenía este lugar. Este lugar que es llamado el pueblo para reunirse. La palabra Moed la podemos encontrar en los versículos de la escritura. Como la traducción fue traducida como año, asamblea, compañía, concertar, congregación, congregar, consejo, determinación, estación, festividad, fiesta, festival, hora, largo, lugar, ocasión, plazo, reunión, reunir, razón, señalar, sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio y tiempo. Para nosotros el poder observar acerca de esta palabra en el hebreo, podemos separar entonces que la palabra Oel Moed realmente tiene que ver con el tabernáculo de los tiempos, o el tabernáculo de reunión. Si nosotros encontramos esta palabra en los escritos, podemos separar que el tabernáculo de los tiempos o el tabernáculo de reunión tenía un principal motivo, en que el pueblo se uniera en un solo cuerpo, Eso quiere decir que el tabernáculo, no porque no existe físicamente en la imagen literal como lo había en el tiempo pasado, hoy en día nosotros que somos este pequeño grupo que está en diferentes partes del mundo y que otros hermanos no pueden estar reunidos por diferentes causas, pero que se reúnen todos los días de Shabbat con el mismo pensamiento, es tener la imagen misma de que todos nos reunimos con el propósito de entender esta enseñanza, esta palabra. Nosotros somos ese Ohel Moed, la figura de lo que se trata de describir en los libros. Teniendo esta figura, esta imagen, nosotros entonces tendremos que entender que en el lugar santo, en el lugar santísimo, no entraba cosa inmunda, no entraba cosa aborrecible, porque en este lugar se encuentra la gloria del Poderoso. Entonces nosotros, teniendo esa imagen de este lugar de asignación, teniendo en nuestra mente este lugar, por eso nosotros nos allegamos al lugar y nos acercamos a este lugar para poder representar las oraciones de los santos y poder estar en este grupo con la imagen de agradar a aquel que nos llamó de la muerte a la vida, porque todos los que pueden entrar a este lugar santo obtendrán la vida. Pero entonces ahora, para que empecemos a entender de que ya vimos que el Ohed Moed era llamado el tabernáculo, no fue traducido en este tiempo como el templo. Para algunos es traducido como el templo, porque la mayor parte de la gente piensa que así debe de estar en este, en estos versículos, como el templo. Entonces este lugar siempre lo han resguardado un grupo de personas, un grupo de personas quienes resguardan a este templo. Pero entonces me pongo a pensar, o tenemos que ponernos a pensar todos, que si en la figura de Moisés, 2448 años después, Moisés llega y les establece un tabernáculo de reunión, entonces el pueblo, ¿qué pensaba? Moisés enseñó al pueblo que tendríamos que expiar nuestros pecados, y el pueblo hacía expiación por los pecados. Entonces, si el pueblo pecaba, expiaba sus pecados por medio de sacrificios. Y pensaban que esa era la forma, esa era la imagen de poder expiar los pecados. Y resulta que no era así. Entonces, cuando empezamos a observar, se empezó a transmitir una enseñanza equivocada. Pero, hermano, cuando Moisés está equivocado. Moisés empezó a hacer lo que él le dijo que hiciera. Acordémonos que el Poderoso le dice a David, él nunca se ha metido, él nunca se mete ni con sus profetas ni se mete con nadie. El Poderoso le dice a Lot, sal de la tierra y huye. ¿Y a dónde le dijo que se fuera? Le dijo, vete al monte. ¿Qué dijo Lot? No voy a alcanzar al monte, me voy a ir mejor a Zoar. Y le dijo el Poderoso, bueno, haz lo que tú quieras, vete a Zoar. ¿No vas a destruir la tierra? No, no voy a destruir Zoar. ¿Y se va a Zoar? ¿Se lo impidió? ¿Le dijo que no? ¿No? Abraham, ¿qué es lo que hizo David? El Señor le dice, yo te edificaré casa para siempre. De tu descendencia levantaré a uno. ¿Qué le edificará casa? A mi nombre. David, que empieza, antes de que le diga estas palabras, David ya estaba viendo la forma de cómo hacerle el tabernáculo, el templo, y estaba pensando hacerlo de madera, de oro, de maderas preciosas, de plata, y ya David ya lo tenía en mente, y le dice el Señor, yo he pedido a los hijos de Israel que me hagan un templo, no, pues no, yo te digo que tu hijo me edificará una casa, y sin embargo el Poderoso no le dijo, no, pero no era tu hijo Salomón, y no le dijo a Salomón, Salomón, entendiste mal las cosas, no se lo dijo, lo dejó que hacer las cosas como ellos pensaban. En el transcurso del tiempo, todos los profetas han hecho lo que han percibido por parte de él. ¿Qué es lo que necesitamos transmitir entonces nosotros los que enseñamos en este tiempo? Hagamos una imagen, vistámonos como judíos, hagamos rezos y oraciones como los judíos. Pensemos como judío, esa sería mi enseñanza, esa sería la enseñanza que tendría que transmitirles, la misma enseñanza que han transmitido durante miles de años. No es que se equivoquen o no se equivoquen. La expresión es que los hombres entendemos una cosa por parte del Poderoso. Y sin embargo vemos que en el tiempo, ya sea Adán, ya sean los patriarcas, ya sean los profetas, se han equivocado porque no han entendido el concepto. Por eso llega el Hijo del Hombre y nos empieza a dar ojos para ver, oídos para oír y mente para comprender las cosas. Pero si nosotros hoy en día también creyentes en Mashiach no dejamos de vivir como vivimos, en pleito, contienda, disensiones, herejías, borracheras, ¿de qué sirve entonces? Porque estaríamos en el mismo caso que el pueblo antiguo. Tenemos que aprender que Él nos está describiendo. Yo quiero entender que los que estamos escuchando en este día y terminemos el día de Shabbat hoy, con la imagen que tenemos, si entendemos cuál es ese tabernáculo, los que terminamos hasta la tarde y terminemos de escuchar el propósito, creo que los que terminemos hasta la tarde vamos a tener el concepto de entender que el propósito de ese Ohel Moed, traducido como el tabernáculo de reunión, debemos de ser nosotros. Y si nosotros lo entendemos al pie de la letra, entonces vamos a entender que tenemos que empezar a hacer o practicar lo que se nos está sugiriendo que hagamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir en integridad, en la verdad, ser honestos, ser verdaderos. Entonces podremos entender cuál fue el propósito. Porque ¿de qué sirve cuando los grandes enseñadores, me ha tocado ver a muchos, no diciendo que soy mejor que ellos, pero la escritura nada más la quieren para contienda, nada más le dicen al mundo entero, este está equivocado, este es el hijo del diablo, y es hijo del diablo porque habla mentira, y habla mentira, y nada más le dice que es hijo del diablo, y le dice que son hijos de fornicación, nada más porque sí, cuando el maestro no nos ha enseñado a hablar de esa manera, nos ha enseñado a decir, y anuncia mi palabra, si alguien entiende esa palabra, salvará su vida. ¿Qué tenemos que estar en pleito y contienda con la gente que no lo entiende? Si hay alguien que es necio en su corazón y le transmitimos la palabra y nada más quiere contradecir y pelear y pelear y pelear, quiere decir que creció con un pensamiento. Eso es lo que cree que dice la escritura. Eso es lo que piensa el que tiene que dice la escritura. Nosotros no fuimos llamados a hacer este tipo de cosas. No entendí, mi hermana Rosamari, ¿por qué me dices nuestro chat? No, me refiero a la reunión del templo simbólico y de todos los que estamos ahora mismo en el chat, que estamos, pues eso, oyendo la palabra, aprendiendo y demás. O sea, yo me figuro que somos nosotros una parte de este templo imaginativo, ¿no? O sea, imaginativo no, un templo no literal. El templo celestial, el tabernáculo. Sí, el tabernáculo que están escribiendo los profetas. Entonces, los mismos profetas, estaba respondiendo una pregunta de mi hermano, porque mi hermano me pregunta, entonces Salomón se equivocó, Moisés se equivocó. No es tanto que se hayan equivocado, todos han intentado hacer lo mejor posible. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés saca un grupo de 600,000 varones, pero el mismo Moisés no puede entrar a la tierra de Canaán porque pasó con él, se equivocó, y el Señor le dice, por cuanto has dicho esto, tú tampoco entrarás a la tierra de Canaán, como castigo del error que cometió. Pero esos errores lo vemos reflejado también en nuestras vidas, de nosotros los que en este tiempo y los que han pasado en toda esta historia, se han equivocado. Pero estoy hablando de equivocarse en lo que comprenden de las escrituras, no estoy hablando de equivocarse del pecado, no estoy refiriéndome de equivocarse en el pecado intencional, no tiene nada que ver, me estoy refiriendo de los que equivocamos el sentido de las palabras de la enseñanza, porque el propósito es que dice que de la figura del verdadero, ¿cuál tabernáculo verdadero? Y si dice que está sentado Mashiach a la diestra del Padre en los cielos, resulta que los cielos son los que cuentan la gloria del Padre, de acuerdo a lo que hemos visto en los libros. Entonces, ¿qué tengo que entender? ¿Qué tengo que percibir yo, creyente en Mashiach, ahorita que estoy en el día de Shabbat? ¿Qué tengo que percibir? Entonces nosotros nos reunimos con la intención de decirle al Padre, enséñame tu palabra, entrégame lo que tengo que saber. Y estamos tratando de entender ese propósito. El propósito es entender que si había un templo, no a la figura de uno literal, en el cual tendríamos que llevar animales y matar animales, entonces, ¿qué representan todos esos animales? Mashiach representa al Cohen, representa al sacerdote, representa al Cordero, representa parte de ese mismo templo. Y nosotros decimos, Mashiach está cubriendo todas estas cosas, pues nosotros también tenemos que cubrirlas. Pero entonces, para ir separando una cosa de la otra, vámonos hacia adelante, meditemos en lo que estamos viendo, meditemos en eso que estás queriendo transmitir. Nosotros nos hemos acercado a un tabernáculo no hecho de manos, y estamos reunidos en el verdadero tabernáculo. Si entonces nosotros entendemos que estamos en el verdadero tabernáculo, entonces entendemos por qué debemos de estar en este tabernáculo. Entonces vamos a preguntarnos, ¿dónde está el sacerdote? ¿Dónde está el profeta que está hablando? Porque la Escritura hablaba de sacerdotes y de reyes que gobernaban a este pueblo. Entonces vamos a empezar a imaginar en nuestra mente, ¿qué es ese lugar en nuestra vida? Ahorita mi hermana Rosa Mari desde España y nuestro hermano Manuel desde España tiene que empezarse a imaginar que aún estando allá está en el verdadero tabernáculo, pero tiene que entender cómo, por qué. No porque se lo diga yo, sino porque lo va a ver ahorita con la Escritura en el transcurso del día. Mi hermana tiene que empezar a observar ese tabernáculo que está ahí escrito. Pero entonces hay que buscar al Cohen. Hay que buscar cómo es que está ese Cohen hoy en día. Porque el Oed Moed existe desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de Abraham, pero sí desde los tiempos de Noé, desde los tiempos de Adán. Entonces, si ese Oed Moed existía en aquellos lugares, o existía eso en aquel tiempo, entonces quiere decir que todo este tiempo de la historia podremos encontrar que aunque no haya levitas, aunque no haya sacerdotes físicos, literales, tenemos un sacerdocio. Entonces, ¿quiénes son nuestros sacerdotes? ¿Quiénes son los sacerdotes que están abogando por nosotros? Dice que el único sacerdote, sumo sacerdote, es Yeshua, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 7, verso 1. Pero entonces vamos a empezar desde el tiempo de la creación, porque esto no es algo que venga de Moisés para acá, sino desde los tiempos antiguos. Porque eso es lo que tenemos que empezar a ver. Entonces, ¿dónde están los Cohen? ¿Quiénes son los Cohen? Y eso es lo que tratamos ahorita de empezar a ver. ¿Quiénes son esos Cohen? Entonces, hay un tabernáculo. Debe de haber Cohen. Debe de haber un sumo sacerdote, un Cohen Gadol. En hebreo se dice Cohen Gadol, y un Cohen sería un sacerdote nada más. Entonces, cuando nosotros empezamos a imaginar acerca de lo que trata de transmitir el Poderoso mediante esta enseñanza, es que nosotros empecemos a centrar nuestra mente, pensar qué es lo que está pidiendo Él. ¿Por qué celebro la fiesta de Pesaj? ¿Por qué celebro la fiesta de Matzó? ¿Y por qué estoy queriendo celebrar la fiesta de mañana, la fiesta de Shavuot? Ya entendimos, nuestra hermana Luz de ayer decía, hay que entender acerca de las fiestas, hay que entender acerca de lo que describe la celebración, de cuándo se empezó a contar. Y empezó a señalar los tiempos, empezó a señalar las fiestas, empezó a señalar la imagen y la figura de las cosas. Nos mostró acerca del tiempo de lo que es la fiesta de Shavuot, mostrándonos lo que rodeaba a ello. Ahora nosotros vamos a la imagen celestial, vámonos a la imagen que Él trata de transmitirnos a través de lo que se vivió en el tiempo pasado y lo que tenemos que vivir nosotros. Sabemos que el Ruah fue derramado entonces en la fiesta de Shavuot, pero era una celebración que venía desde los tiempos de Matzó. Entonces, si en Matzó se celebró la fiesta, ¿cómo es que hoy en día viene toda esa misma fiesta, pero ahora no como la, el ¿cómo se llama? La gavilla, que era el mecimiento de las espigas. ¿Qué representa? Porque ahora vienen panes con levadura y uno se pone en el fuego. Y eso es lo que queremos entender, queremos comprender por qué lo hacía así el Poderoso. El Padre, si nos permite, dentro de poco podremos ver todas esas enseñanzas, porque es por medio de parábolas, y sabemos que tenían una figura literal a una figura comparativa. Y si lo entendemos, vamos a comprender que nuestra vida espiritual tiene que cambiar todavía aún mucho más, porque eso nos va a enriquecer nuestro espíritu, va a llenar nuestro ser para que podamos ser mejores cada día. Entonces, ahorita viendo la imagen esta que estoy mencionando, vayamos a ver lo que describe la Escritura. Tenemos la imagen de aquellos hombres, Entonces tenemos también los sacrificios que mencionaba mi hermano Chicharín. Ahorita los vamos a ver. Vamos a ver estos versículos que nos mencionaba mi hermano Chicharín en el libro de los Romanos. Es el 12. No, ya. Es el de... Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos a poder ver acerca de los sacrificios. Pero si los sacrificios los tenemos como tal, Romanos capítulo 12, verso 1, podemos considerar entonces del versículo 1 al verso 3, empezar a entender que si esos sacrificios están, debe de haber un Cohen ahí, debe haber sacerdotes ahí. ¿Cómo están en nuestra vida estos sacerdotes en nuestra vida? Capítulo 12, verso 1 hasta el verso 3, por favor. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Ordeno, pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Acordémonos que los sacrificios que se presentaba al Cohen, dice que la grasa de los toros y de los animales era ¿para qué? ¿Para qué servía ese olor de los animales? Esa grasa que se quemaba, ¿para el poderoso era qué? ¿Se acuerdan en los sacrificios literales? No. No, no, no. Olor grato. Era un aroma grato, agradable para él. Encontramos que esos sacrificios el maestro describe por medio de sus discípulos, dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro racional culto. No os conforméis a este siglo. Cuando dice no os conforméis a este siglo, quiere decir que te desprendas de lo que es el mundo. Todavía muchas veces repito, mis hermanos, deja de pensar en lo material, preocúpate por lo espiritual, por tu vida, porque al final de cuentas puedes preocuparte por lo material, pero eso no te dará vida. Vas a perder lo más importante, que es la vida eterna. Yo, por decirlo, le comentaba a mis hermanos esta semana, yo si supiera que mis hijos tienen vida ahorita, y que dentro de 2 años mi hijo Benjamín peca y de ahí pierde su vida, le pediría al Poderoso que le quitara la vida antes de que perdiera el juicio de poder perder su vida en este, en la vida en la otra, en, para entrar en la otra vida. Preferiría que mi hija Sara o mi hijo Samuel perecieran. Si yo supiera que tuvieran vida espiritual y sé que se van a levantar en la vida eterna, preferiría que ahorita en este tiempo, si el día de mañana van a perecer o van a perder esa vida, preferiría que perecieran ahorita, porque sé que los podré ver en un tiempo futuro. Si nosotros no hacemos entender nuestra mente y seguimos con el pensamiento vano de pensar hacer cosas en este mundo y pensar en hacer cosas en este mundo, somos los más miserables porque no hemos entendido el propósito del Padre. No tiene nada de malo el que lo tengamos, pero si lo tienes, ayuda a aquel que no lo tiene, provee de las necesidades a los que no lo tienen, porque el Poderoso estas cosas las ve gratas ante su presencia. Por eso describe, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar ese entendimiento, dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Si nosotros empezamos entonces a meditar acerca de que estos son los sacrificios que le gustan, esos animales que veías tú, que sacrificaban los sacerdotes, los cuales al momento que quitaban la grasa y le quitaban toda la grasa de los intestinos, de los riñones, de toda la grasa, y ponían todas estas grasas en el sacrificio, en el holocausto, y quemaban esto, dice que todo esto era agradable delante del Poderoso. Por eso dice que nos presentemos delante de él como sacrificio vivo. Hebreos capítulo 13 describe de esta manera. Capítulo 13, versículo 10 hasta el versículo 16, mis hermanos. Hasta ahorita leemos hasta ahí. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales, cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció afuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Ofrezcamos siempre, por medio de él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios te agrada Dios. Ese es el punto principal. Nos está poniendo la misma imagen de Mashiach y los mismos sacrificios que tenemos que presentar delante de él, porque no los sacrificios que presentaba Israel para la expiación de sus pecados son los que le agradaban, porque al contrario era una abominación, porque ¿de qué le servía a un pueblo que traía a estos animales en sacrificio cuando no estaban entendiendo el propósito de la enseñanza del Padre? Que nosotros siendo esos animales traigamos estos sacrificios, y nos está explicando cuál es la imagen de estos sacrificios. Nos describe el versículo 15, 14, 15, perdón. Voy a leer desde el verso 14. Porque no tenemos aquí ciudadanía permanente. Pero ¿qué es lo que pensamos? Pensamos en edificar más grande nuestra casa. Pensamos en hacer más cosas para nuestro hogar, tener un mejor auto, mejores cosas, y nos hemos olvidado del propósito de lo que está diciendo el Padre. Verso 14, porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir. Ese es el propósito. Pero, ¿cómo vamos a entender estas cosas? Para eso eran los Cohen. Los Cohen se acercan delante del pueblo y reprenden al pueblo y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Has comprendido que no te llevarás nada en esta vida y que tienes que procurar salvar tu vida mientras entiendes esta enseñanza que está oculta para la mayor parte de las naciones y de los pueblos? Sino a ti que el Poderoso te ha permitido entender y comprender, palpar con tus manos, entender las cosas impresionantes que tiene el Padre, te está diciendo que no tienes una ciudadanía en esta tierra. Vas a morir igual que todos. ¿Por qué no procuras salvar tu vida y tener una nueva vida en la cual tendrás vida para siempre? Pero perderás la que tienes en este momento y también perderás la que tendrás en un futuro. Muchos no hemos entendido el propósito de la enseñanza porque no hemos meditado acerca de lo que es importante. Por eso te está describiendo, abre tu mente, entiéndelo. No tienes ninguna ciudadanía permanente aquí. Así que ofrezcamos, dice el verso 15, siempre a Elohim por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Pero ¿cómo vas a confesar su nombre si no hay quien te predique? ¿Cómo vas a confesar su nombre, como dice Romanos, si no hubiera quien te enseñare? ¿Cómo vas a invocar el nombre del Señor si no hubiera quien la invocare? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes? Pero Isaías dice: Señor, ¿quién ha oído nuestra voz? ¿Y sobre quién se ha mostrado tu brazo? Si el pueblo es duro de cerviz, no entiende que hay un propósito. No los que escudriñan, son gente que están obligados a escudriñar y a enseñar y que el pueblo escuche. El pueblo tiene que escuchar y entender lo que tratamos de transmitir. Si ustedes han creído que nosotros nos esforzamos por enseñarles la verdad del Padre, mediten en estas cosas. Este es su verdadero tabernáculo. Versículo 16. Si nosotros realmente queremos invocar el nombre del Poderoso, tenemos que entender entonces lo que él trata de describirnos. Versículo 16. Y hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Pero somos tan duros en nuestro corazón que simplemente las cosas que te piden no las quieres hacer, pues cuanto menos vas a dar más de lo que tienes después de haberle dado lo que le corresponde al poderoso. El poderoso no tendrá compasión de muchos de nosotros, sino únicamente de aquellos que están entendiendo el propósito de estas enseñanzas. El Padre está queriéndote hacer entender que no tienes nada en esta vida. De esos sacrificios está agradando el Ojín. Mi hermano Carlos Peguero nos pega un versículo que describe así, bueno, se los pego de como lo he pegado en otros momentos. Dice así lo que pegó mi hermano Carlos. Mi hermano Armando pegó Romanos 10:13. Gracias, mi hermano. Que es el verso que estaba citando. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, como está escrito. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Una persona no puede llegarse con sacrificios de alabanza cuando ni siquiera sabe invocar el nombre de Elohim, porque no entiende su palabra. Mi hermano Carlos nos pega este versículo y dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz, porque el fruto es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis con las infructuosas, con obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobadas. Y reprobamos esta actitud, aunque no hemos hablado de sacrificios directamente, entendemos acerca de lo que dicen los libros. Por eso nosotros tratamos de entender que el sacrificio que está pidiendo el Mashiach de nosotros es entregar nuestros cuerpos vivos en sacrificio para poder invocar su nombre. Pero si nosotros no llega la palabra de verdad o no llega la palabra de justicia, ¿cómo podremos salvar nuestra vida? Cuando Él nos está pidiendo únicamente que hagamos lo que Él está ordenando, y si no hacemos lo que Él está ordenando, ¿quiénes somos nosotros? Porque delante de Él, ¿cuánto valemos? Delante de Él, ¿quiénes somos? Hasta ahorita, con respecto a esto, nos estamos dando a entender acerca de que los sacrificios que implementaron los antiguos eran sacrificios que no pedía el Poderoso, sino que estaba pidiendo algo muy diferente de lo que pide el Poderoso. Pregunto a todos mis hermanos, ¿me estoy dando a entender? Yo no me refiero exactamente en el momento, me estoy refiriendo a todo el aspecto que sucedió en la historia. El pueblo entregaba sacrificios, holocaustos, pensando que eso le agradaba a Él, porque podían expiar el pecado. Los sacrificios tenían una figura porque les dijo que lo hicieran y lo tenían que hacer, pero estos sacrificios... Porque los sacrificios que hizo Moisés con respecto a los sacrificios que tenían reglamentados, que estaban en las fiestas, que estaban en todo ello, así era. Pero es como dice el Poderoso, eran figura de lo que había de venir. Pero aún así no lo entendieron, porque después de eso siguieron sacrificando para expiar el pecado. Aún en los días de Moisés, la gente pensaba que era la forma de agradar. Y posteriormente el pueblo decía, bueno, no le llevemos el animal al Cohen, nosotros mismos hagamos los sacrificios. Pero eso era por parte de una mente que no quería buscar al Poderoso. Simplemente conforme pasaba el tiempo, más la mente seguía perdiéndose en el sentido. Aparte que ya lo hacían con premeditación, una negocia y ventaja. No, voy a pecar en esto, llevo mis palomitas y listo. Entonces, mi hermana Marina dice, hay un estudio donde nos menciona un lugar de congregación donde las personas se reunían y era un lugar físico, algo que menciona Alfonso con respecto al templo. Sí, ese lugar que está mencionando ese... Si te estás diciendo, mi hermana, es a la Sion, pero la Sion hoy en día se encuentra en todos los en todos los lugares. No importa que se esté en España, no importa que se esté en cualquier lugar. Vendrá un lugar en el día futuro que escogerá el Señor. Eso es lo que le dijo el Señor en el libro de Deuteronomio. Pero ese versículo lo vamos a ver al último, porque el Poderoso sí designó un lugar para adoración. Pero eso vendrá en el tiempo de la... de cuando venga Mashiach, y se establecerá el lugar y los sacrificios serán aceptos. El sacrificio como tal son sacrificios literales, pero tienen una figura de lo porvenir, las fiestas tenían una aplicación literal, pero tenían un aspecto espiritual, celestial, como describen. Y eso es lo que nosotros hoy en día estamos entendiendo, el propósito real, que eso es lo que nos importa en este momento. Voy a invitar a mis hermanos a que veamos lo que describe acerca de los Cohen. Voy a invitar acerca de lo que es el sacerdocio, que estábamos leyendo en el caso del libro a los Hebreos, capítulo 7, versículo 1. Todo el capítulo nos está narrando el por qué el Mesías tenía este sacerdocio inmutable y que tenía como figura ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero encontramos que Melquisedec es sacerdote para siempre. Si Melquisedec es sacerdote para siempre y Mashiach es sacerdote para siempre, entonces diríamos nosotros, ¿cómo podrán ser ellos sacerdotes para siempre según el orden de Melquisedec? ¿Por qué? Porque es una idea, un concepto que debe permanecer por siempre. Quiere decir que todo el tiempo, aún en la eternidad, seguirá viendo todas estas cosas que son agradables al Poderoso. ¿Necesita el Poderoso ver a un pueblo? Porque describe la Escritura que descendió el Señor con una ciudad, que descendió con el templo, y dice que el templo, las columnas del templo eran los apóstoles. Tenía una imagen, y esa imagen es la que vamos a buscar más tarde. Y veremos en los libros de Apocalipsis y en los libros cómo es que esta imagen de este templo no está hablando aún así de un templo físico, porque describe que en la eternidad dice que ya no habrá más templo, ya no habrá más lugar de adoración desde un punto de vista desde el templo. Pero eso lo vamos a ver hasta el último, porque en la secuencia vamos a ver qué es lo que sucederá en la eternidad. Estaba mencionándoles que vamos a ver la palabra del sacerdocio, y vamos a observar que los antiguos también participaron de todos estos sacrificios. Voy a invitar a mis hermanos que leamos Hebreos capítulo 7, que es su versículo 1. Ahorita les digo el verso. No vamos a leer todo el capítulo, pero estaría bien que ustedes lo lean en la semana, todo el capítulo, que lo vayan meditando. Capítulo 7 del libro a los Hebreos, del versículo 1 hasta el versículo 5, podemos observar que él está hablando acerca de un sacerdocio que era antes del sacerdocio de los levitas. Y posteriormente hablaremos de este sacerdocio que era importante para nuestra vida. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 1 hasta el versículo 5, por favor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín, y en verdad, los de los hijos de Leví, que han recibido el sacerdocio, tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Y observando acerca de que los levitas tenían que recibir esto, podemos considerar acerca de la pregunta que hace mi hermano Miguel. Miguel hace una pregunta acerca de que, ¿se sabe de dónde es Salem? O sea, ¿dónde sale Salem en la Biblia? Mi hermano Adolfo pegó lo que describe de la palabra Salem desde el griego, y puso la palabra Salem, un lugar de Palestina, Salem, pero no se refiere a un lugar específico, no se está refiriendo a eso. Acordémonos lo que está diciendo el capítulo 7.1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, ministro del Ojín Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Verso 2. A quien asimismo Abraham le dio el diezmo de todo. cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Y si es el rey de la justicia, ¿de cuál justicia estamos hablando? ¿De la justicia que hace el hombre con los hombres o de la justicia que proviene del poderoso en la enseñanza, como lo hemos estudiado en otros días? Que el propósito es practicarla, pero nosotros podemos practicar lo que se nos venga en gana, que pensemos que es la justicia, pero no estamos hablando de esa justicia, estamos hablando del Tzedek, de la palabra, que es la palabra del poderoso. Y dice, y también rey de Salem, esto es rey de paz, no se está refiriendo a Salem, dice porque es rey de paz. No sé si me estoy dando a entender, porque dice es rey de paz. Me estoy dando a entender, mis hermanos. Salem, no estamos hablando de un lugar físico, estamos hablando de rey de paz. Y cuando dice que es rey de paz, es como decir dónde quedaba la ciudad de paz. No se está refiriendo a un lugar, se está refiriendo que era un varón que vivía en la paz que el mismo Yeshua enseñó, la paz que enseñó el Mashiach. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. También Yeshua es sacerdote y es el rey de paz. Acordémonos que el punto es el rey de paz. La paz que él trajo no la da el hombre. Eso lo escribe en Mateo capítulo 10, verso 34. Estamos hablando de una paz diferente, no de un lugar específico. No sé si me estoy dando a entender, pregunto a todos mis hermanos. Y con respecto a lo que está diciendo mi hermano Miguel y los demás, dice mi hermano Miguel, qué tonto, perdón, porque no le ponen Jerusalén en lugar de Salem. Armando, Josefo dice que los escritores judíos generalmente la consideran un sinónimo de Jerusalén, pero sería nada más un sinónimo, no como tal que fuese así. Así la plantean, pero estamos hablando de que se llama rey de Salem o rey de paz. Yeshua era rey de justicia y Yeshua era el rey de paz. No se refiere a un lugar específico, se refiere a lo que eran ellos, porque Abraham también era rey de paz y también Abraham era rey de justicia, que ese es el punto que tratamos de explicar ahorita. El sacerdocio, mi hermana Rosamari y mis demás hermanos, lo llevaban en el tiempo de Moisés los levitas, pero antes de Moisés, que en este caso sería Melquisedec, él era sacerdote del Elohim Altísimo. Pero lo que no entendemos muchos acerca de la palabra Salem, la palabra Salem o la palabra Tzedek, que es Melquisedec, Melquisedec es rey de justicia, pero también no era rey justo, porque Melquisedec, aunque no se le da el título del rey, aunque a Noé no se le da el título de sacerdote, ellos eran sacerdotes y eran reyes en la tierra, y también Noé era pregonero de esa misma justicia, como lo describe la segunda carta de Pedro 2.5, ya no es primera de Pedro 2.5, en el cual nosotros podemos encontrar que ellos eran los reyes de justicia, pero no nada más era uno, sino todo el linaje, desde Adán hasta el tiempo de que llega Jacob. Y de Jacob pasa ese legado a un grupo de personas, cambia el legado, el sacerdocio. Pero antes de ellos, todos ellos eran sacerdotes, lo podemos registrar en muchos de los versículos que ellos eran sacerdotes. Uno de los ejemplos para decretar que ellos eran sacerdotes lo encontramos en muchos versos de la Escritura. Voy a invitar a mis hermanos que lo han visto muchas veces, donde encontramos que él es sacerdote según en los pasajes que hemos visto. Aquí vemos por primera vez en las Escrituras que hacían este tipo de sacrificios. Voy a leer lo que puso mi hermano Ishma con el verso que pedí, que mencioné hace rato. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, ministerio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Elohim por medio de Yeshua el Mesías. Pero si nosotros entendemos el pasaje, está describiendo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, un ministerio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Elohim por medio de Yeshua el Mesías. Pero sigamos entonces adelante, sigamos entonces en el punto. ¿Dónde encontramos uno de los primeros sacrificios en las Escrituras que se hacían en la palabra del Poderoso? ¿Quién se acuerda? Sí, en el libro de Génesis. Capítulo 4. Génesis 4. En este... ¿Qué versículo? Nos dice que Génesis 4, mi hermano César, versículo, mi hermano dice en el verso 20, 4. Capítulo 4, versículo, ¿cuál verso? 4, 4. Capítulo 4, verso 4, cuando habla acerca de este Abel, por favor, chequen y Caín. También Abel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos, y el Señor consideró a Abel y a su ofrenda. Dice que trajo de los animales más gordos, el punto de que sean gordos, es porque el olor grato de los carneros era lo que le agradaba al poderoso. Hoy en día entendemos que esa grosura son los actos del pueblo. Capítulo 9 del libro de, perdón, es el capítulo 8, es el capítulo 6. Yo recuerdo que no es el 6, no es el 6, es el capítulo 9. No, ya vi eso. Capítulo 8, versículo 19 y 20, por favor. Capítulo de Génesis 8, versículo 19 al verso 21, por favor. Capítulo 8, verso 19 al 21. Perdón, Sara, gracias. Sí. Salieron del arca todo animal, todo reptil y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus familias. Y construyó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Y recibió el Señor el aroma aplacador, y dijo al Señor en su corazón, «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar a todo ser viviente, como acabo de hacerlo». Ahora hay que entender el concepto de por qué estamos dando estos versos. La palabra Cohen o la palabra Kohanim, que en el hebreo se traduce como sacerdotes o sacerdote, es una palabra que significa el que sacrifica. Si ellos eran los que sacrificaban los animales, por eso se les daba el título de los sacerdotes. Es muy diferente hablar de un sacerdote o hablar de un rey. Te voy a pegar a un hermano, mi hermana, que por ahí a los hermanos que vayan llegando, por favor. Bueno, seguimos entonces con el concepto. La palabra Cohen es aquel que sacrifica. Por tanto, cuando nosotros observamos en el Génesis capítulo Génesis capítulo 8, encontramos que dice, de todos los animales y de todo reptil de lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Percibió el Señor el olor de suavidad, y dijo el Señor en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, por el intento del corazón del hombre, es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo viviente como lo he hecho. Entonces encontramos dentro de los escritos que los antiguos eran sacerdotes. Ellos, aquellos cohen o sacerdocio que vemos, era gente que hacía este tipo de oficio, porque ellos se dedicaban a ello. Abraham también hizo los sacrificios, y nunca se le da ni a Noé, ni a Abraham, ni al antiguo Abel, se les da el título de sacerdotes, aunque sí entendemos que eran sacerdotes por los sacrificios que ellos hacían. Capítulo 15 del libro de Génesis, capítulo 15, versículo 9 en adelante, por favor. Hasta el versículo 11. Y le dijo, toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó para él todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Sabemos que para Abraham y para todos estos antiguos, los sacrificios eran algo muy común. Eran los sacrificios algo que era parte de su ¿cómo se puede decir? De su vida cotidiana, porque ellos sabían acerca de todo esto. Los altares que podemos encontrar en el libro de Génesis eran una cantidad increíble. Que nunca menciona la escritura que hacía los sancionar a uno que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y hablaba acerca de Melquisedec que eran sacerdotes, pero nosotros observando eran muchos los sacerdotes y eran del linaje de Adán, lo que era Abel, lo que era Abel, Enosh, Cainán, Mahalael, Jared y todos los antiguos. Voy a invitarlos a que sigamos leyendo el libro de Hebreos capítulo 7 para seguir con la secuencia de lo que llevamos aquí, Hebreos capítulo 7, voy a invitarlos a que sigamos leyendo del versículo 17 hasta el verso 28, por favor. Pues será testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay, por otra parte, la obligación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Por la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los hombres ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juro al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. De igual manera, Yeshua ha sido constituido garante de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecados y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, constituye al Hijo, el cual es ya hecho perfecto para siempre. Entonces, cuando nosotros observamos acerca de lo que describe Hebreos, dice que este varón era sin pecado, sin maldad. Dice el verso 25, mirad y no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que habla desde la tierra, mucho menos si desechamos al que habla desde los cielos. Acordémonos que él está sentado en esa diestra. La voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez yo conmoveré y no solamente la tierra, mas aún a los cielos. Esta palabra, una vez declarada, la mudanza de las cosas movibles como de las cosas hechas para que queden las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, le tengamos la gracia de la cual sirvamos a Elohim agradándole en temor, reverencia, por nuestro Señor, por nuestro Elohim, que es fuego consumidor. Ah, caray, perdón, mis hermanos, me brinqué el libro. Estoy leyéndoles un libro que no es, perdón. Yo decía, no me cuadra el libro, perdón. Capítulo 7, versículo 21, describe, porque otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por el que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Verso 22. Por tanto, de mejor testamento es hecho fiador, de mejor pacto es este fiador. Verso 23. Los otros ciertamente fueron sacerdotes en cuanto a la muerte, no podían permanecer. Entonces Yeshua es sacerdote eternamente y para siempre. Según lo que vemos en este versículo 24, describe, más este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no puede quitársele. Verso 25, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Elohim, viviendo siempre en la intercesión por ellos, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecados, hecho más sublime que los cielos. Y dice que es mucho más sublime que los cielos. Entendamos que el punto es que Mashiach se sienta a esa diestra y él es el que está allí ayudando a su pueblo a interceder por sus pecados. Verso 27, que no tiene necesidad de cada día como los otros sacerdotes ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y ofreciéndose a sí mismo como el cordero. Verso 28, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos que tienen que morir, más la palabra del juramento que está en el libro de Salmo capítulo 110, verso 1 en adelante, que esa es la palabra del juramento, después de la ley, eso porque está en el libro de los Salmos y está por el rey David, describe así, constituye al Hijo hecho perfecto y para siempre, según el orden de Melquisedec, de acuerdo a lo que fue registrado por el rey David en el Salmo 110, verso 1 al 6. Entonces encontramos a este Mashiach como sumo sacerdote, como el Cohen Gadol en el hebreo. Pero si nosotros empezamos a analizar, no era el único sacerdocio que había en el tiempo antiguo, porque siempre ha habido muchos sacerdotes. Primer libro de Pedro, capítulo 2. Primer libro de Pedro, capítulo 2. Versículo, vamos a leer desde el versículo 4. Y empecemos a observar que está hablando de otros sacerdotes, que no está hablando de Yeshua. Capítulo, primera carta de Pedro, capítulo 2, primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 4, hasta el versículo 10, por favor. Separemos. Acuérdense que está hablando del sacerdocio. El sacerdocio enseña, el sacerdote explica, y el pueblo es el que tiene que escuchar a este sacerdocio. Por eso ponga la atención a lo que está describiendo. Está separando al sacerdote de los que son el pueblo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mashiach. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa, el que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, que creéis, él es precioso, mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta el 10. Entonces, la lectura es de que describe: el cual ha llegado su piedra viva, reprobada cierto de los hombres, pero elegida de Elohim preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio, dice, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cómo vamos a ofrecer sacrificios espirituales? Con las obras. ¿Pero cómo? Si hay un sacerdocio, ¿qué hacía el sacerdote? Dice aquí que este sacerdocio, dice, tiene que presentar sacrificios espirituales agradables a Elohim por Yeshua el Mesías. Yo pregunto entonces a los hermanos, ¿cómo podremos mostrar esos sacrificios agradables al Poderoso? Mato los animales, los llevo y los quemo. Y si los quemo, ¿qué estoy quemando? Si los llevo esta grasa. Esteban nos está invitando que abramos Efesios capítulo 4, ¿qué verso? ¿Qué es lo que tengo que llevar? Pregunto a todos mis hermanos, tanto aquí como allá, ¿qué tenemos que entregar? Pregunto, ¿qué tenemos que entregar? Los sacerdotes, ¿qué tienen que entregar? Porque dice que tienen que entregar, dice aquí, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios que vimos hace rato? Dice, sacrificios espirituales agradables a Elohim por Yeshua el Mesías. Nada más un hermano ha escrito de este lado. ¿Qué tenemos que entregar, mis hermanos? El fruto del labio que confiesa en su nombre. ¿Qué dice Efesios? No, ya. ¿Cuatro qué? Hebreos. A ver, nada más dos hermanos han respondido de este lado y mi hermano Douglas dice... Pero eso lo ofrece el sacerdote. Acordemos que el Cohen mata a los animales. Al matar a los animales los lleva como presente. Sí, tiene que llevarlo el Cohen. El Cohen hoy en día dice, vosotros también una casa espiritual, un sacerdocio, dice. ¿Qué dice ahí? ¿Un sacerdocio qué? Dice un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Es lo que tiene que presentar el Cohen o el sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Yeshua, que pide por nuestros pecados, que es el único que puede entrar en el lugar santísimo y interceder por nuestros pecados directamente del Padre. Pero los otros sacerdotes también estaban sacrificando y tenían que llevar los sacrificios agradables al Padre. ¿Quiénes son nuestro sacrificio? ¿Qué tengo que entregar hoy en día a nosotros que estamos enseñando? Hombre. Los hombres tenemos que entregar algo. ¿Qué entregamos? Animales. ¿Pero qué entregan los animales? Lo que leímos en el libro de Romanos y en el libro de Hebreos. ¿Ah? Vamos a presentar esto delante del poderoso, algo grato. Dice mi hermano Manuel, ha descrito. Pregunto también a los que estamos de este lado con mi hermano José Alejandro. Nada más ha escrito mi hermano Douglas y mi hermano Carlos. Dice mi hermano Douglas, el cuerpo es sacrificio vivo, agradable Elohim. Carlos describe, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Nuestros actos también. Dice mi hermano Manuel, lo que tenemos que entregar entonces es nuestro ser, describe. Mi hermano Ishma dice, nuestro racional culto, buenas obras, dice mi hermano Miguel. Ishma nos pone Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable Elohim, en vuestro racional culto. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, el libro a los Hebreos lo explica todo mucho más claro, Hebreos 13, acuérdense que en el 14 y en el 15 lo explica muy claro. Dice mi hermano Adolfo, así que hermanos, os ruego que las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable Elohim, en vuestro racional culto, despojándonos del mundo, dice nuestra hermana Rosamari. Dice mi hermano Miguel, al que tiene que entregar el sacerdote es, dice, a él, dice Miguel, yo, porque yo soy el responsable, el que tengo que agarrar el animal y sacrificarlo y presentarlo delante del Padre, porque nosotros también somos sacerdotes, pero no somos sacerdotes como el gran sumo sacerdote, porque el gran sumo sacerdote es Yeshua. De esa misma manera, el sacerdocio hoy en día en nuestra vida sigue en funcionamiento. En nuestra vida tal vez no sacrificamos animales físicos, literales, pero estamos sacrificando esto que menciona Hebreos capítulo 13, versículo 14 y 15. Péguenlo, por favor. Dice mi hermano dice, en olor grato, yo en olor grato. Un mismo, dice mi hermana Milevis, un mismo siendo íntegros y honestos. Mi hermano Adolfo dice nuestras vidas, Maggie dice nuestra sinceridad. Bueno, les pego lo que pegan aquí nuestros hermanos para que lo vean mis hermanos de este lado. Saulo habla de dar su vida en elevación sobre el sacrificio. Y el maestro también. ¿Pero qué verso habéis dicho? Es Efesios 5, 1 y 2. Y Filipenses 4. Efesios capítulo 5. Ahí está el micro, porque no se escucha. Ya les más fuerte porque no escucha. Efesios 5:1-2. Dice que Efesios 5:1-2, mi hermano. Pero dice que te quiere escuchar Miguel, ¿eh? Filipenses capítulo 4:16-18. ¿Verdad, mi hermano, que lo quieres escuchar? Dice que sí. Bueno, Efesios capítulo 5, verso 1 y 2 dice así: sé pues imitadores de Elohim como hijos amados. Andad en amor como también nuestro amado Mashiach nos amó y nos entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio de olor fragante. Pero este es en el caso de Mashiach, porque él dice que se entrega. En el libro de Efesios es lo que estamos viendo, que es él el que se entrega. Ahora, Filipenses 4:16-18 te dice digna ofrenda. Filipenses capítulo 4:16-18 nos invita. Preséntame un sacrificio delante del Padre agradable. Pasamos. Dice, gracias mi hermano Ishma, Hebreos capítulo 13, verso 15 y 16 dice, así que ofrezcamos siempre el Elohim por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, pero no podrían confesar el pueblo el nombre del Poderoso si no se entendiese la Escritura. Para eso es el propósito de escudriñarla y meditar en la palabra. Nosotros no somos como muchos fraudulentos que hacen de la palabra del Poderoso un mercader. Por eso es que describe que tiene que ser un fruto de labios que confiese en su nombre. Si no entendiésemos su enseñanza o no entendiésemos esta doctrina, entonces ¿cómo podríamos confesar su nombre? Verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Elohim. Eso es lo que cuando nosotros transmitimos la enseñanza al pueblo, el pueblo tiene que empezar a entender, a cambiar esa forma de vida, para que él, así cuando ha entendido la palabra, se presente delante. Nosotros acercamos a los hermanos en esta imagen de que han cambiado su vida espiritual. Y si han cambiado su vida espiritual, entonces nosotros como sacerdotes ofrecemos a nuestros hermanos en sacrificio, en olor fragante, porque el fruto de sus labios han confesado su nombre, porque han conocido a aquel que no se había escuchado antes, ni ojo lo había visto, ni oído lo había oído, ni había subido en corazón de los hombres. Son lo que el Poderoso ha mostrado a aquellos que le aman. Si alguien ama a Elohim, entonces nosotros presentamos estos sacrificios en olor grato al Poderoso. Sus testimonios, ¿cómo se dice? Sus actos, su persona, su forma de vida, entonces serán el olor grato. Pero si están en pecado, y si el animal o el cordero tiene un defecto, y al hacer el sacrificio a un animal que es defectuoso, ¿le agradará el sacrificio al Poderoso? Por eso tenía, describe la escritura en los libros, que tenía que ser sin defecto. Por eso tenía que ser sin defecto, porque estábamos hablando no de animales literales, sino de animales espirituales, que estábamos hablando del pueblo que tiene que ofrecer ese tipo de cuerpo limpio, sin mutilaciones, sin defectos. Primera de Pedro 4:8 nos invita a leer nuestro hermano Armando y dice, y ante todo tener en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mi hermano José Alejandro creo que nos está invitando a Romanos 12:2. Ah, no, ya lo hemos visto, ¿ah? No os conforméis en este mundo, más transformados por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Entonces, ¿ya encontraste el de Filipenses? Leemos 6. Filipenses capítulo 4, del 16 al 18, por favor nos invita Esteban. Porque aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No penséis que busco la dádiva, sino que busco que abunde el fruto en vuestra cuenta. Así lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis en olor de suavidad, sacrificio acepto y agradable Elohim. Por eso nosotros que hemos de ser este tipo de imagen de sacerdotes, presentamos a estos animales en sacrificio, en olor grato al Poderoso. Pero para que lo podamos presentar en olor grato, no hagamos lo que hicieron los jueces en la antigüedad, que llevaban animales, no perfectos, sino animales mutilados, sin un ojo, animales imperfectos. Es lo que está esperando, que llevemos animales que estén. ¿Cómo describe la escritura? Perfectos, sin defecto, lo mejor. Entonces, nuestro sacrificio será eso, presentar a ustedes de esta manera, perfectos delante del Padre, sin mancha. Entonces, nosotros considerando esto, volvamos al libro de Pedro, primera carta de Pedro 4, y vamos a seguir más adelante. Ahorita ya me pasé por mucho tiempo. Y está hablándoles a los filipenses que nos va a ofrecer como sacrificio de su fe, de entregarlos a ellos, y dice, aunque yo sea derramado sobre el sacrificio que sois vosotros, o sea, aunque pierda la vida por servirles a vosotros, me encuentro grato delante del Señor, porque mi trabajo no es en vano. Pero ahorita lo regresamos a ello, porque ya me pasé 25 minutos y 9. Regresamos al versículo que escribe nuestro hermano Esteban y vamos primero a leer para terminar lo que describe Pedro, porque esta es nuestra base para seguir adelante de acuerdo a lo que hemos estado escudriñando. Es que no tiene micro este. Ese o habla fuerte o habla fuerte, y si no habla fuerte nos escucha. Entonces, les decía, primera carta de Pedro 2, describe así, nuevamente leo desde el verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. No dice un templo espiritual. Ajá, no dice un templo físico, dice una casa espiritual. Lo mismo que preguntó el Señor, el profeta Isaías en el capítulo 66:1. ¿Qué casa me habréis de edificar? Es el bayit. Dice, ¿qué casa? Es una casa común. Dice, ¿qué casa me habréis de edificar? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Versículo 5. Edificaos una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Elohim por Yeshua el Mesías. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas a los desobedientes, la piedra de los edificadores reprobaron. Fue hecha la cabeza del ángulo. Ellos fueron los que reprobaron a esa piedra. Ellos también eran los sumos sacerdotes y los sacerdotes de Israel, pero ellos desecharon aquella piedra. Verso 8. Y la piedra de tropiezo, roca de escándalo, acordémonos que fue piedra de tropiezo para ellos, para los que no le recibieron. Aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, por la cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, gente santa, un pueblo adquirido, para que anunciéis, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes son los que le anuncian? Los sacerdotes. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Elohim, que en aquel tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado la misericordia. Pero esto es lo que está siendo anunciado a un pueblo por aquel sacerdocio que está transmitiendo la enseñanza. De esa misma manera podrán invocar el nombre siempre y cuando escuchen la enseñanza del verdadero Elohim de Israel, no las enseñanzas ni la doctrina de los hombres, porque esto siempre llevará a muerte. Mis hermanos, cortamos aquí porque es tarde, recordándole a mis hermanos que por la tarde es la fiesta de Shavuot. Mis hermanos, ahorita damos un corte y regresamos nuevamente con este tema acerca de la celebración. Todavía no entramos a las celebraciones de Pesach, Matzoh y Shavuot. ¿Cuál sería el propósito del punto? Para que podamos nosotros introducirnos nuevamente a esto. Entonces, mis hermanos, que por eso les bendiga y les guarde. Shalom, mis hermanos. Recuerden que nos vamos a reunir en la tarde, en la noche, para poder recibir la fiesta de Shavuot. Shalom, mis hermanos.